En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hace 3 meses el mundo cambió. De la noche a la mañana todo se transformó. Esta vez no hemos contado la historia. Esta vez hemos sido testigos de ella. Hemos sido parte de la historia. Esta vez hemos estado en la historia. Hemos vivido y sufrido uno de los momentos más importantes. No sé si saldremos mejores o peores, pero sí sé que no volveremos a ser historia o que no queremos ser historia. Queremos contar la historia en los libros, no en los libros del alma. Insistimos, todo ha cambiado. Una de las cosas que cambiaron son algunos horarios de esta cadena. Nosotros hemos empezado antes y hemos acabado después. Me siento muy afortunado de haber podido contribuir a que la ansiedad y la angustia sean un poquito menor los fines de semana por la noche. Gracias a vosotros y gracias a los que gestionan esta radio por depositar su confianza en nosotros. La semana que viene seguramente volveremos a nuestro horario de siempre. Nunca olvidaremos estos meses. Habéis sido luz en la oscuridad. Claro que podíamos contar otras cosas y hablar del tema del que todos han hablado, pero hemos hablado de lo que estaba pasando y también de misterios, de enigmas, de espionaje, de historia. Nuestra aportación ha sido esa, hacer más grande lo que nos ha hecho grande y hablaros también de cosas que se salieran del monotema. Lo dicho, la semana que viene volvemos seguramente a nuestro horario de siempre. Esperamos haber sido compañía durante esos 3 meses. Hoy, como siempre, vamos a estar desde ahora, desde las 12 hasta las 4, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo el equipo preparado y dispuesto, Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Dentro de muy poco, dentro de tan solo unos minutos, hablamos sobre rituales, sobre creencias relacionadas con el renacer. La humanidad lo va a volver a hacer y lo vamos a hacer y vamos a hablar y vamos a conversar con un especialista en historia, en leyendas, en tradiciones, en creencias. Uno de los más sabios especialistas que existen en nuestro país, Rafael Quintilla. Y también os vamos a hablar de Anónimos en materia reservada con Fernando Rueda. ¿Han vuelto? También lo vamos a contar. También tenemos esta noche Círculo Secreto. Hablamos sobre verdad y mentira de los gurúes. Y también os hablamos de la lluvia que calma en algunos momentos en nuestra mente. Lo vamos a contar en Eureka. Y tenemos un encuentro cercano con uno de los investigadores ovni más importantes de nuestro país. Ha sido tiempo también para la ciencia y sobre cómo ha abordado historias de ciencia y científicos al mundo del cine. Os hablamos esta noche en El Callejón con José Manuel Escribano. Y a Mundo Bizarro os hablamos del Golem. De energía atómica también os hablamos esta noche. Será en la cara B. De muchas otras decenas de millones de cosas os hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos. Os recordamos, tenemos una etiqueta en Twitter, @rosavientos. Y otro detalle importante, la página web de Onda Cero, ondacero.es. Y además ahí tenéis los programas completos, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Insistimos, gracias a todos porque durante estos días habéis estado ahí. Ha sido en ondacero.es uno de los programas más escuchados y para nosotros ha sido un lujo y un placer estar desde las 12 de la noche con todos vosotros en este confinamiento que parece que se está acabando. Vamos a comenzar la semana que viene un poquito más tarde, pero os vamos a ir informando en las redes sociales y en diferentes sitios. El horario de siempre, todo vuelve a ser como siempre. Eso es bueno. Antes de todo ello, como siempre, os damos las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que nosotros no nos podemos quejar porque hemos sido unos auténticos privilegiados. Hemos estado pues con todo nuestro cariño acompañando a nuestros oyentes y eso de que te consideren un trabajador esencial en estos tiempos, pues yo creo que en realidad lo que hay que coger es decir, qué suerte tengo. No que me la suerte que me podría salir en mi casa, no. Qué suerte tengo. Y lo cierto es que ojalá todos aprendamos de todo esto que hemos estado viviendo. Y ya este lunes, fase 2, y esa normalidad que poco a poco... En Madrid, ¿eh? En Madrid y en Barcelona. Sí, sí, en otros fase 3. De muchos sitios que van a comenzar la fase 3, pero ya comienza a verse un poquito de luz al final del túnel. Sí. Ha sido muy duro, está siendo muy duro. Hay que seguir pidiendo mucha coherencia, mucho comportamiento típico. Es importante en un momento en el cual lo que hagamos hoy va a beneficiar al futuro más que nunca, ¿no? Claro, y nosotros pues eso, tenemos que reajustar horario en cuanto empiece la liga, que está la gente ya con unas ganas, una ansia viva ya. Todo vuelve a la normalidad, la liga vuelve, todo vuelve a la normalidad. Vamos a seguir aquí ofreciéndose muchos temas, un poquito menos de tiempo, pero vamos a seguir haciendo lo mismo, contando misterios, contando historia, contando espionaje, contando mil cosas, lo que hemos intentado hacer y sobre todo lo importante es que la gente nos ha hecho compañía a nosotros. Nosotros, ojalá hayamos hecho compañía a la gente, pero necesitábamos, porque nosotros también hemos sufrido esto, ¿no? Pues sí, porque era como que salías y no había nadie, decías, Dios mío, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido todo el mundo, toda la gente, y lo único que te encontrabas era un coche de policía, sí. y decías, bueno, pues a ver si no se piensa que estoy haciendo algo raro, ¿no? Que me lo he saltado el confinamiento, sino que voy a trabajar. Pero la verdad es que poquito a poco ya estamos todos, y con lo cual, pues cuando nos queramos dar cuenta, si Dios quiere, pues estamos tomando el sol a ratitos. Así que bueno, incluso los oyentes que están ahí pendientes de así a ver si les llega su regalito de la Rosa de los Vientos en los concursos, porque dicen, oye, yo adivino el personaje, pero resulta que no me está llegando nada. Y claro, es porque la paquetería, nosotros no podemos estar viniendo a las horas habituales, entonces pues bueno, pero todo llega, todo se regula y eso, que ojalá aprendamos de todo y que sea para bien y que mejoremos. Bueno, pues vamos ya con las pistas del concurso. En estos días de confinamiento, pues ¿qué ha pasado? Pues que muchos hemos aprovechado para leer. Pero claro, no se ha podido celebrar la Feria del Libro porque no se podía concentrar aglomeraciones. No hemos podido tampoco hojear estos libros que nos gustan físicamente en las librerías porque están cerradas. Pero ya muy pronto, yo creo que ya a partir del lunes se va a empezar en diferentes sitios, en fase 3 ya se empiezan a abrir y bueno, incluso algunos centros comerciales ya también van a tener apertura, regulando para que no haya demasiada gente, pero ya se va a poder hacer. Entonces, para animar a ello, yo pues he traído autores y autores de estos que te enganchan cuando estás empezando a ver si te gusta leer o no, que son los autores de libros para gente joven, para los chavales. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Sí comenzó contando historias, pero que muy imaginativas, a su hermana pequeña. Las opciones que os damos son Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, o Robert Louis Stevenson, autor, entre otros muchos, de La Isla del Tesoro. Tenéis que decirnos uno de ellos y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un premio. Y tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos. Decir vuestra opción y mucha suerte. Las 12 y 12 minutos, arrancamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo vuelve a la normalidad. Desde ahora la luz va a ganar espacio a las tinieblas. Estamos en época de renacer, estamos en época de mitos, de leyendas, pero estamos en época de despertar. También es una metáfora lo que estoy diciendo. En mitos, en muchas cosas que hablar con un experto antropólogo que sabe muchísimo, que nos encanta cuando ha estado aquí y que por supuesto queríamos en un día como este, en unos días como este, conversar y charlar con él. Rafael Quetía, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Rafael, hola, buenas noches. Decía yo que ahora la luz empieza a ganar terreno. Bueno, dentro de unos días, dentro de dos semanas aproximadamente, se produce ese momento de explosión. Pero qué curioso que el renacer un poquito de todo, de nuestro país, pero de la Tierra en general, comienza ahora, ¿no? A comienzos de junio. Es como que el mito también sigue vivo en tiempos de confinamiento. Pues sí, la verdad es que sí, parece que lo hubiésemos elegido, ¿no? Vamos a acabar, digamos, todo este proceso de confinamiento, del estado de alarma, ¿no? Coincidieron con el solsticio de verano, 21-22, que celebramos, bueno, con la cristianización de San Juan, y vale, ya la luz, ¿no? El sol llega a su culmen, ¿no? La noche es la más corta, el día más largo, es una fecha liminal. Pero si nos fijamos, también hemos empezado el confinamiento en una época muy importante del año, realmente coincidiendo con el equinoccio de primavera. Así es cuando realmente acaba la oscuridad y comienza realmente el renacer a nivel simbólico de lo que es la naturaleza, la germinación, ¿no? y todos esos procesos naturales que van a garantizar o que garantizaban antiguamente y hoy también, ¿no? la supervivencia de las sociedades agrarias y que siempre han sido épocas importantes y marcadas con ritos y fiestas precisamente por ese carácter de tránsito que tienen, ¿eh? Fíjate que estos días me he acordado mucho de toda la imagen mítica que tiene lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, lo que estamos pasando, que comenzó, yo recuerdo que el primer fin de semana que estábamos hablando de ese confinamiento era el comienzo de la primavera, prácticamente una estación entera nos la hemos pegado un poquito en casa, un poquito encerrados, un poquito apartados del mundo, apartados de la naturaleza, que es la que marca las creencias. Eso no depende el avance tecnológico, no, eso está siempre ahí y parece que más que nunca esa tierra, esa naturaleza es la que está marcando los ritmos. Sí, sí, la naturaleza siempre ha marcado, ¿no?, nuestros ritmos, nuestra propia supervivencia, y eso se ha incrementado también, bueno, pues a partir del Neolítico, cuando la dependencia básicamente era de la agricultura, ¿no? Los agricultores saben muy bien cómo influye la meteorología en sus posibilidades de supervivencia. Por eso también están acostumbrados a prever y están acostumbrados a este tipo de trastornos, ¿no? De riesgos, de desgracias que en la vida moderna, occidental, más burguesa que vivimos aquí, pues pensamos que esto no va con nosotros y nos ha cogido así por sorpresa, pero las sociedades tradicionales están acostumbradas a pasarlo mal sistemáticamente, ¿no? Y tienen esos mecanismos también de supervivencia, pero sí, ciertamente la naturaleza ha condicionado eso y parece, ¿no? Yo reflexionando todos estos meses que hemos tenido tiempo para pensar, realmente no solo hemos estado un poco al margen de la sociedad, hay que pensar que el aislamiento, el distanciamiento físico también es distanciamiento social, se quiera o no, somos seres sociales, no poder relacionarnos cara a cara con los demás, pues eso produce un distanciamiento, pero también hemos estado distanciados, metidos en nuestras casas, en nuestros apartamentos o pisos, de los propios ciclos naturales, ¿no? Y ha sido una experiencia, yo creo que ha marcado más de lo que pensamos, ¿no?, a todo lo que lo hemos vivido, ¿no? Podemos también, si quieres, hablar de cómo cómo esto se ha vivido realmente como, como un rito de paso, incluso con sus propias etapas y todo. Antropológicamente, la verdad es que es digno de estudio, ¿no? Porque si antes nuestros antiguos estaban muy regidos por la luz natural y de alguna forma pues también vivían en cierta oscuridad, el estar así tan apartados, tan confinados, es como que ha creado también en ciertas en cierto sector de la población esos miedos, ¿no? A ver si ahora voy a salir y va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué tenemos siempre? ¿Eso es de la época de cuando estábamos incluso en las cuevas, esos miedos siempre atávicos desde los inicios de los tiempos, o en circunstancias así un poquito extremas suele pasar? A ver, se dan varios factores. Por una parte, siempre hemos buscado la seguridad, ¿no? La seguridad del grupo familiar, del grupo social, del clan, el amparo también físico, ¿no? Una cabaña, una vivienda, una casa, una cueva, ¿no? En el hogar nos sentíamos seguros. Por eso cuando a alguien le roban o le entran en casa, siente una sensación de profanación tremenda, ¿no? Es que han entrado en el Sancta Sanctorum, el único lugar donde yo me siento seguro, ¿no? Hasta tal punto, esto en las sociedades tradicionales y en toda la península ibérica se ve, las casas estaban protegidas con amuletos, la entrada, las ventanas, cualquier acceso, las chimeneas, incluso el lugar más vulnerable de la casa, que precisamente el lugar más vulnerable de la casa es el dormitorio, donde pasamos muchas horas durmiendo y no somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, pues el dormitorio era el lugar donde más amuletos había, imágenes sagradas y todo. Entonces, el habernos sentido seguros, ¿no? Seguros en nuestro hogar, porque realmente hay un riesgo, está claro, ¿no? Hay un virus, se propaga por el aire, y en la casa uno, si no está contagiado, pues se siente seguro, ¿no? Ahora, en tener que volver a salir afuera, pues hay dos factores. Por uno, un factor claro de que hay un riesgo, eso es objetivo, es un riesgo. Una vez que uno empieza de nuevo a relacionarse, pues tiene más riesgo de contagio, obviamente. Y por otra parte, supone, después de 3 meses casi, salir otra vez al exterior, considerando el exterior como un lugar de peligro, ¿no? Quizás cambió nuestra percepción de lo que era el exterior de la casa, antes un lugar de socialización más tranquilo. Ahora mucha gente pues lo ve como un lugar peligroso y eso causa miedo, causa ese miedo también a abandonar la seguridad del hogar. Pero entiendo que es un miedo también fundado por una realidad que es la de la pandemia. Y por otra parte también nos produce cierta inseguridad, ¿no? Porque no sabemos qué mundo nos vamos a encontrar ahora, cómo va a cambiar esto, cómo va a cambiar nuestra forma de vivir, de relacionarnos. Está claro que hay un antes y un después. Entonces, esa incertidumbre pues también produce en mucha gente angustia, ¿no? Y es que efectivamente los antropólogos sabéis que todo esto que se ha vivido un poquito como un rito de paso, en cierto modo. Pues sí, totalmente. O sea, ya en su día el antropólogo Arnold van Gennep, cuando escribió aquel famoso libro, Los ritos de paso, y él, bueno, analizó todos los diferentes ritos de paso y llegó a concluir que un rito de paso tiene una serie de etapas, ¿no? Bueno, para los oyentes un rito de paso pues son esos ritos de socialización que marcan las transiciones más importantes de la vida humana, pues el paso a la pubertad, el bautizo, la muerte, ¿no? Los tránsitos, ¿no? Incluso hay ritos de paso asociados a las fiestas de nuestro ciclo del año. Bueno, pues esos etapas de un rito de paso es un primer rito, ¿no? Una primera etapa de separación de tu grupo, una etapa de margen, es la etapa liminal, donde suceden cosas al margen de lo normal, de la normalidad. Y después viene la etapa de agregación. Pues realmente eso es lo que hemos vivido. En el momento que se establece el confinamiento, estamos ante un rito de separación. Se nos separa de familiares, ¿no? Se nos separa de amigos, se nos separa de nuestro ámbito laboral, de nuestras relaciones sociales. Y ahí empieza una segunda etapa, que es la del margen. ¿Cómo llevamos, ¿no? esta vida encerrados en nuestras casas, unos intentando teletrabajar, otros pues en otras situaciones económicas, y cómo vamos intentando digerir este nuevo proceso. Y ahora estamos en la tercera etapa del rito de paso, que es la agregación otra vez al mundo social. Uh-huh. Cuando estudiamos las sociedades etnográficas y vemos pues cuando un adolescente tiene que hacer un rito de paso, se le separa del grupo, se le lleva pues al bosque o a la selva, en la etapa ahí se somete a una serie de de prácticas y de ritos es el margen, y después se vuelve a integrar en la sociedad ya con su categoría pues de hombre adulto o de mujer adulta. Pues esto es un poco lo que hemos vivido en estos 3 meses, ¿no? Un auténtico rito de paso, y ahora estamos en la fase de agregación y veremos en qué condición, en qué estatus nos reintegramos y a qué nueva realidad nos reintegramos, ¿no? Fíjate, durante esos días se han producido en España, en diferentes partes del mundo, muchas observaciones de luces, seguramente muchas de ellas tienen explicaciones, pero me he acordado de un artículo tuyo, de un texto tuyo en el cual hablas de luces populares. Han tenido mucha difusión esas luces populares en estos tiempos. También tienen una connotación en el mundo de las creencias. Sí, bueno, esas luminarias nos han acompañado, o lo que nosotros entendemos que son luminarias, nos han acompañado siempre, ¿no? Y es cada contexto cultural y cronológico el que hace que se interpreten de una manera u otra. En los ámbitos rurales, tradicionales, de todas las, bueno, de nuestras sociedades, por ejemplo, aquí en España, en Portugal, en toda la Península Ibérica y en otras sociedades, muchas veces estas luces se han asociado a la presencia de almas en pena, de difuntos, a presagios de desgracia, bueno, e incluso están muy vinculadas a la determinación del lugar en el cual después se va a erigir un santuario, ¿no? Porque se interpreta como, pues, como una presencia divina, como un signo, una marca de que es un lugar especial, un lugar frontera, liminal, de tránsito, donde es posible que ocurran otras cosas que no ocurren en lugares más más cotidianos, ¿no? Más profanos, ¿no? Entonces, bueno, esos fenómenos siempre se han dado, y muchas veces la propia interpretación del fenómeno ha ido condicionada también a la realidad que estábamos viviendo. Pues, por ejemplo, en momentos de preguerra, donde ya se siente que va a haber una guerra, pues como fue la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, muchas veces signos en el cielo, estas luminarias alrededor de la luna o del sol, determinadas estrellas, se identificaron como presagios de desgracia, ¿no? En otros contextos, pues, se han interpretado de otra forma. Entonces, el propio contexto que vivimos también condiciona muchas veces cómo interpretemos o lo que consideramos como un signo o un presagio de algo, ¿no? Hablando de signos, este viernes ha habido en ciertos lugares que se ha podido ver con mejor claridad un eclipse de luna. Para circunstancias similares, cuando antes no se tenía tantos conocimientos científicos, pues como tú dices, eso significaría una señal, y depende luego la interpretación, se puede hacer una señal buena o una señal negativa. Y también me gustaría comentarte que qué opinas, por ejemplo, para las personas que están muy arraigadas a sus tradiciones, estas circunstancias que estamos viviendo están haciendo que se anule absolutamente todo, ¿no? Entonces, es como que también de alguna forma se aferran a esos sentimientos, ¿no? Cuando hay un problema, cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, para estar unidos, incluso me refiero, por ejemplo, al asunto religioso, ¿no? Y ahora, el no poder estar haciendo esas peregrinaciones o haciendo esas reuniones, ¿eso luego cómo afecta anímicamente a las personas? Bueno, desde luego afecta, ¿no? Porque la cultura es lo que nos hace digerir y entender la realidad, es nuestro sostén, ¿no? Nuestro armazón para existir. Entonces, cuando se ven condicionados determinados ritos, determinadas prácticas que forman parte consustancial de nuestra propia identidad, de nuestra propia forma de ser y de ver y de estar en el mundo, pues eso produce cierta desorientación. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el COVID. Bueno, yo soy gallego y en Galicia la relación con la muerte es muy estrecha. Cada vez menos, por desgracia, por procesos de aculturación y de desmantelamiento, ¿no? De nuestra cosmovisión, fruto de la urbanización, industrialización y todo esto, pero aún sigue muy, muy, hay una relación muy estrecha. Entonces, el no poder despedirse de tus familiares que fallecen, el no poder velarlos, el no poder enterrarlos siguiendo los ritos que marca la tradición para que esa persona emprenda el viaje como tiene que hacerlo, ¿no? Para que tenga un tránsito, ¿verdad? En estos ritos de paso que supone la muerte, un tránsito correcto. No poder exteriorizar la pena acompañando al difunto, pues todos los vecinos. No socializar el duelo. Es fundamental la socialización del duelo. Aquí en un entierro pueden ir cientos de personas. O sea, lo normal es que vayan todos los del pueblo, autobuses, eso es lo normal. Socializamos el duelo, entonces se digiere mucho mejor. Entonces esto que ha pasado nos priva de procesos y de mecanismos culturales muy eficaces para la gestión del dolor y del duelo, ¿no? Porque se prohíbe la socialización. No podemos despedirnos, no podemos hacer los ritos que nosotros creemos que pueden garantizar que ese tránsito se haga de la forma correcta. Pero además, yo he pensado mucho sobre esto, ¿no? Porque es algo estrecho y a mucha gente pues ha muerto familiares, no necesariamente por el COVID, pero en este periodo, ¿no? Y no se han podido hacer este tipo de prácticas. Entonces yo pienso la persona que está en el hospital, que se ve morir. Nosotros tenemos un concepto muy claro de lo que es la mala muerte y la buena muerte, ¿no? En la tradición, ¿no? En la cultura popular. En el mundo más urbano, ¿no? Una buena muerte es una muerte que te coge, pues yo me quiero morir de golpe en cama y sin enterarme. Eso desde una perspectiva tradicional es una desgracia. La buena muerte es una muerte que se puede prever, que se ve que va a llegar y uno se puede despedir, dejar todo arreglado, que no haya problemas con las herencias y todo listo para poder partir. Eso es una buena muerte. Bueno, pues la mayor parte de la gente que ha fallecido en el COVID y mucha gente mayor que tiene esa forma de entender el mundo, ha sufrido una mala muerte, además. Además de no poder hacer los ritos, ha sufrido una mala muerte. Pero también nos ha afectado a las fiestas, ahora nos va a afectar a las fiestas de San Juan, a las fiestas cíclicas, a muchas cosas que son necesarias para socializar y para mantener el tejido y la estructura de nuestra sociedad. Entonces, claro, eso produce en muchas personas, en todos, ¿no? Pero muchas personas produce una desorientación, una pérdida de referencias y, por supuesto, es algo doloroso también. En este rito de paso hemos demostrado, en lo que es el confinamiento, hemos demostrado que ya hemos salido de él, estamos saliendo, que somos buenos adolescentes, que nos podemos reintegrar en la sociedad. ¿Crees que en ese rito de paso ahora toca ser adultos y demostrar que podemos ser buenos? Sí, hay que ser adultos en el sentido de responsables, ¿no? De responsables y de, bueno, intentar por todos los medios pues que podamos que esto no vuelva a pasar. Y yo creo que también ya, desde un punto de vista más personal, yo creo que de cualquier desgracia, ya que la hemos sufrido, debemos intentar sacar un aprendizaje, ¿no? ¿Y qué aprendizaje podemos sacar de esto? Pues si, quizás la importancia de valorar, ¿no? Lo realmente importante. Hemos estado metidos en nuestras casas, rodeados de ordenadores, aparatos electrónicos, tal. Pero quizás muchos nos hayamos dado cuenta de que realmente todo eso no es lo que nos da la felicidad. Igual lo que estamos deseando es poder visitar a tus padres, o a un amigo, o a tu novia o tu novio, o pasear por el campo, o ir hasta el mar y sentarse en las rocas y sentir el mar. Es decir, cosas, ¿no? que como están ahí y se dan por hecho, pues no llegamos a valorar, y en estos momentos pues nos damos cuenta de la importancia que tiene. Entonces yo creo que como adultos, en el sentido de la seriedad, la responsabilidad y también de la madurez, ¿no? De aprender a valorar las cosas y ahí también a pensar por uno mismo y tener una capacidad crítica. También quiero decir, si me permites 30 segundos, que la forma que hemos tenido de abordar esto no es lo mismo los que vivimos en una ciudad que la gente que ha vivido en el campo. Es totalmente diferente. Son dos mundos. No tiene nada que ver estar encerrado en cuatro paredes como vivir en el campo en una casa que te asomas a la ventana y puedes respirar, salir por tu huerta. Es otro mundo, ¿no? Nos hemos dado cuenta también que estas sociedades industrializadas que viven de espaldas a la agricultura, al campo, que si no llega a ser por eso, a ver qué comemos, ¿no? O sea, necesitamos la agricultura. Es curioso que las sociedades modernas se miden porque el sector primario de la agricultura está reducido a la mínima expresión. Bueno, pues si no es por la agricultura, también a ver qué comemos. Pues a ver si nos sirve también para valorar eso y darnos cuenta que aunque estemos hiperconectados y tengamos 20.000 aplicaciones de móvil, seguimos dependiendo de la tierra, de la agricultura, de los agricultores, de su trabajo, ¿no? y de sus frutos. Y de cara a las hogueras de San Juan, que seguramente que no se podrán celebrar como es habitual, ¿hay algo que cada uno en su no sé, en su grupo particular pueda hacer de alguna manera para darle ese toque más de renovación, de darle un espíritu más alegre, no sé, que nos digas alguna indicación para que a título particular o de grupos pequeños se pueda hacer algo y no se sienta uno tan desangelado. Pues sí, es interesante la pregunta. Bueno, por una parte, sabéis que la hoguera de San Juan, por lo menos en mi zona y en otras zonas, es una tradición muy, muy arraigada. Es un momento también de fiesta para socializar. Se juntaban los barrios, se juntaban los pueblos, ¿no? Yo recuerdo, yo nací en Vigo, en mi barrio, en los barrios, en las ciudades se hacían hogueras y se juntaba todo el mundo. No, ahora es un poco más individual, cada grupo de amiguetes en la playa, 100.000 hogueras. Bueno, para mí no tiene mucho sentido, pero aparte de esa parte festiva y de socialización, las tradiciones de la noche de San Juan están muy vinculadas precisamente a la purificación para este tránsito y a la sanación, o sea, a limpiarnos, ¿no? Quizás para protegernos, bueno, es una metáfora, ¿no?, del coronavirus. Pero una de las cosas más típicas que se hace, por lo menos aquí en Galicia, en zonas del noroeste, es la noche antes de San Juan, la tarde antes, el día antes, se recoge una serie de plantas, varían de una zona a otra, que son normalmente plantas, o son plantas medicinales, aromáticas, o plantas consideradas protectoras, apotropaicas, por sus características físicas. Esas plantas se dejan en agua toda la noche, ¿no?, a la acción de la luna y del rocío, y por la mañana te lavas con esa agua para estar purificado el año que empieza, o el resto del año, ¿no?, y para estar protegido. Eso es algo que podéis hacer. Yo lo llevo haciendo toda la vida desde pequeño y lo sigo haciendo en casa, en el piso. Y después, por supuesto, saltar por encima del fuego de San Juan para estar purificado. Al día siguiente, coger esa ceniza que se echaba en los campos para purificar. O levantarse muy tempranito e ir a recoger lo que se llamaba la flor del agua, ¿no?, a una fuente cristalina, y recoger esa primera capa superficial del agua antes de que dé el sol, que se cree, según nuestra tradición y los mitos, que está cargada de poderes extraordinarios, no solo para la belleza, sino para la salud. Pues todos estos ritos, ¿no?, de purificación, de limpieza, como bañarse por la noche de San Juan, recibir las olas de la fertilidad o la curación, o por la mañana tirarse medio desnudo por los campos para sentir el agua del rocío, que se creía que era bueno para la piel y para dolencias de la piel, pues todos estos ritos curativos, protectores, esmojuradores, se pueden hacer sin ningún problema y manteniendo el distanciamiento social. O sea que yo invito a que se haga, ¿no? De todas formas, que no deja de ser curioso que en estas fechas comienza cada año. Suele ser la fecha en la cual, en diferentes sitios, de diferentes formas, pero los rituales de fertilidad son muy en esta fecha, ¿no? Sí, vosotros pensar una cosa. Hay una serie de fechas en el año que se consideran fechas liminales, fechas frontera, ¿no?, que marcan un antes y un después. Pues este comienzo, pues los solsticios, ¿no?, porque cambian, es una inflexión también en el ciclo astronómico solar. El comienzo del año, que ha ido cambiando según las épocas de un momento a otro. Entonces, esos momentos frontera, como es la noche de difuntos, eso que ahora llaman Halloween y otros inventos así. Bueno, la noche de difuntos, la noche de San Juan, el ciclo de Navidad, el paso de la primavera, son momentos en los que pueden suceder cosas que no suceden el resto del año y son propicios. ¿Para qué? Pues para la adivinación, algo de lo que se hace en la noche de San Juan, adivinar el futuro a través de una serie de ritos tradicionales, y también para la curación y para la renovación. De ahí la importancia en esta fecha de los ritos de fertilidad, por ejemplo, que citas. Renovando, ¿no? Esos tipos de ritos que se busca esa influencia desde nuestra perspectiva mitológica, pues sucede normalmente en estas fechas especiales, estas fechas fronteras, liminales, donde es posible que pasen estas cosas que, desde la perspectiva popular, obviamente, que no suceden en otros momentos del año más profanos, ¿no? Fíjate si se renueva en esas fechas, que justo coincidiendo con esa fecha se va a acabar el estado de alarma. Sí, claro. Es que es tremendo. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Hemos empezado con el equinoccio casi de primavera y acabamos con el solsticio de verano, y posiblemente esto lo recordaremos, posiblemente no, seguro lo recordaremos toda la vida. Yo quería hacer un comentario, claro, para que veáis, ¿no?, la importancia. Yo vivo en Pontevedra, una ciudad, pero tengo una casa en la zona rural. Aquí una casa en la zona rural no es desplazarse cientos de kilómetros, son 3 o 2 kilómetros o 4, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestro, lo que llamamos la aldea, ¿no? Lo equivalente al pueblo, es decir, en Madrid. Bueno, nosotros tenemos ese vínculo, ¿no?, con el mundo rural. Bueno, pues cuando ya se facilitó la movilidad y pude ir a esta casa, ¿no?, a la casa de mi familia, me encontré en la puerta que un vecino me había colocado un ramo de flores, es una planta, no sé cómo se dice en castellano, nosotros lo llamamos cesta, bueno, una retama, que es algo tradicional, siempre el 1 de mayo, coincidiendo con la floración, es habitual aquí en las puertas poner esos ramos floridos, pues para proteger las casas y tal. Bueno, pues un vecino, aún estando en la cuarentena, tuvo, ¿no?, el detalle, la pulsión cultural de que tenía que proteger y colocar estos ramos en las puertas, y fue a la puerta de al lado de mi casa y allí lo colocó, y yo me lo encontré y me quedé fascinado y agradecido, claro. Qué bonito, de verdad. Sí, hemos vivido historia y hemos vivido también parte de las creencias que han conformado historia y que seguramente recordaremos cómo este confinamiento ha cambiado nuestras vidas. Y nuestra vida, esperemos que sea como la flor esa, luminosa, y que crezcamos y miremos hacia adelante. Hoy lo hemos hecho aquí en La Rosa de los Vientos con Rafael Quintía, una de las personas que mejor y más saben sobre el mundo de las creencias, el antropólogo, el historiador, el investigador. Rafael, mil gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros y salud para todo el mundo y mucho ánimo y fuerza. Un abrazo. Bueno. Con Almadilla Rosaventos en el Gatillo nos dice, cuidado, una cita muy conocida, cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Y nos dice Antonio Rodrigo, el chino de la esquina ya está abierto. Esto sí que es un indicador de la vuelta a la normalidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, pues nada, estupendamente feliz. Mira qué bien, mira qué bien. Nos vamos a situar, es una historia con varios prismas, pero el primer prisma es situarnos en Estados Unidos, en Minnesota, en la muerte de George Floyd. Sí, este es el inicio de la historia, es algo de lo cual desconocemos bastantes detalles, pero que es importante para luego poder entender todo lo que vamos a hablar, ¿no? El 25 de mayo del 2020, George Floyd, un hombre negro estadounidense, fue a hacer una compra y pagó con un billete falso de $20. Ahí se montó el follón y, bueno, él se enfadó con la gente, le llamaron a la policía y se enfrentó a los policías y a partir de ahí, pues lo que pasó fue que tres de ellos, Derek Chauvin, Thomas Lane y J. Alexander Quinn, pues le se abalanzaron encima de él y le tumbaron en el suelo. Una vez que estaba en el suelo, el policía Derek Chauvin consiguió esposarlo, y una vez que le esposó, le presionó la cabeza contra el pavimento con su rodilla, es decir, una rodilla apoyada sobre el cuello de George Floyd, ¿no? Mientras los otros dos policías estaban ya, una vez que ya estaba controlado, estaban ahí al lado, ¿no? Y había un cuarto policía que lo que hacía era impedir que la gente que era consciente de que estaba teniendo lugar en directo una escena de violencia policial, de esas que son, por desgracia, tan habituales en Estados Unidos, pues estaban grabando todo, por eso podemos dar todos los detalles, grabándolo con el teléfono y el vídeo. Y entre los detalles que hay es que se oye a George gritar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y esta escena duró exactamente 8 minutos y 46 segundos. Y acabó, como ya todos sabemos, con que George Floyd murió. Murió y a partir de ahí se generaron unas manifestaciones que se han ido expandiendo hasta hoy mismo, que ha habido una manifestación tremenda en Washington al lado de la Casa Blanca. Pero hay que tener en cuenta algunos elementos que contribuyen a hacer que lo que está pasando se pueda entender, ¿no? Se hizo la autopsia a George Floyd, se la hizo el médico que le tocaba, el forense, ¿no? Uh-huh. Y los resultados que dieron fue, atención a este dato, que dijeron que nada respaldaba que hubiera sido estrangulado. Y además decía que sufría antes otras enfermedades previas y que esas enfermedades previas eran las que podían haberle provocado la muerte. Tres días después, la familia contrató a uno de los grandes forenses, a Michael Baden, y este, curiosamente, dijo que murió porque la compresión del cuello, que no le llegaba el oxígeno al cerebro, que no tenía ningún problema médico previo que hubiera determinado su muerte, y que el hecho de hablar no significaba que estuviera mintiendo cuando decía no puedo respirar, no puedo respirar. Es decir, el término manipulación es algo que tremendo en este caso, que acaba con una fiscalía que inicialmente dice que no hay ningún delito y que cuando se producen todas las manifestaciones elevan los delitos a los cargos de asesinato, el tercer grado lo pasan a segundo grado, van subiendo para intentar calmar a la gente. Y lo hacen, y acabo esta primera parte diciendo algo importante, y es que los propios fiscales que han cambiado de opinión han dicho y han filtrado que por mucho que suban los años que puedan pedir para los policías, que al final los cuatro han sido procesados, fueron expulsados de la policía por violencia policial, pero vamos, que los tribunales de Estados Unidos, las sentencias de los del Tribunal Supremo, que es el tribunal más alto, que al final todos los policías o la inmensa mayoría de los policías juzgados por este tipo de delitos terminan siendo absueltos. Pero el poli era reincidente, ¿no? Creo, el que tenía también un expediente ya bastante llenito de causas de violencia, el que le tenía justo la rodilla ahí apretándole el cuello, tenía el expediente bastante cargadito de denuncias de este tipo, de violencia. No sirve para nada. Sí, sí, no sirve para nada. Le expulsan, han cogido... como os he dicho, que es tremendo, ¿no? Es decir, fijaros que la primera autopsia dice que el médico forense más cercano a la policía, ese, dicen que no ha pasado nada. Que es que tenía antes problemas y decían, bueno, primero dijeron que es que tenía problemas del corazón, después decían que tenía problemas con la droga, y luego se les ocurrió decir que es que tenía problemas porque tenía coronavirus, ¿no? Sí, sí, pues ese sí, titular a mí me pareció, tiene coronavirus. Entonces, ¿qué? ¿Es una justificación para lo que pasó? Me parece tremendo y terrible todo. No, es para tratar de justificar que el policía actuó como había que actuar, ¿no? Sí. Que el problema era de él, que tenía una enfermedad, porque si no, no se tendría que haber muerto. Pero claro, cuando después de un forense que dice da unos resultados a favor de la policía, aparece otro forense absolutamente de un crédito reconocido, bueno, pues, y dice exactamente lo contrario, cabo Kennedy, tenemos un problema. Claro. y un problema bastante gordo. Y luego en toda esta historia la conocemos el detonante, lo que pasó, conocemos la reacción del presidente de los Estados Unidos, sabemos que se ha incendiado, que está incendiado el país entero, Estados Unidos, en un tiempo en donde, además, un tiempo de pandemia, los sentimientos están mucho más a flor de piel, y en toda esta historia aparece o reaparece un grupo de hackers, un grupo cuya imagen tiene que ver con V de Vendetta, el grupo Anonymous. Sí, aparece porque el final de esta historia, está claro que la policía, que tiene unos sindicatos muy influyentes, tapan todos todos estos casos de corrupción, pero es que coincide, para calentar el tema, que como ha dicho Donald Trump, bueno, pues es que se pone del lado de los dominantes blancos y dice que hay que aplastar la violencia, que no hay que permitir que dominen las calles, y llega el lunes a algo fantástico, y digo fantástico entre comillas, ¿no? Y es que él quería ir a una iglesia que estaba cerca de la Casa Blanca y quería ir andando, pero claro, la Casa Blanca a los alrededores estaba tomado por los manifestantes y por lo tanto ordenó que les lanzaran gases lacrimógenos contra los manifestantes, que pacíficamente en este caso, porque ha habido otros que no, porque sabemos que la violencia se han aprovechado un montón de gente de esto, pero esto era una manifestación que no tenía ningún tipo de violencia y utilizaron los gases lacrimógenos única y exclusivamente por eso. Porque es que sabéis que Washington sí está militarizado, porque en realidad en Washington no manda el gobernador, sino en Washington manda el gobierno de la nación, ¿no? Y entonces, aunque la gobernador, la que manda, la alcaldesa tal, es demócrata y es negra también, ¿no? Pero el que manda es Trump. Entonces, en este clima, de repente, aparece Anonymous. Y Anonymous, yo creo que todos sabemos que es Anonymous, pero Anonymous rápidamente es un grupo internacional de hackers anónimos, ¿no? Que no tiene una cabecera, no tiene una estructura formada ni centralizada, es decir, que actúa, digamos, de alguna forma en un plan bastante anárquico, y que su pretensión es luchar contra las injusticias que ellos consideran, realizando ataques informáticos y revelando información confidencial, ¿no? Y como tú dices, viene Bruno de V de Vendetta, ¿no? Ellos se hicieron muy famosos y muy importantes cuando hace unos años, 5, 6, 7 años, aparecieron en diferentes sitios con esas grabaciones en defensa de algunas de las informaciones que había dado a conocer WikiLeaks y que había dado a conocer Julian Assange. Ellos se hicieron muy famosos, muy importantes, y ahora aparecen con una serie de acusaciones sobre el presidente de los Estados Unidos y con la amenaza de dar a conocer una serie de informaciones. ¿Qué es lo que dice Anonymous que van a hacer? Pues sí, y lo que ya ha hecho, uh-huh. Es decir, porque Anonymous, digamos, que ya ha empezado a filtrar. Frente a todo esto, lo que pasa, lo primero que hacen es empezar a intervenir y a obtener y a robar datos relacionados con la policía del Estado, con la policía de Minnesota, y a lanzar denuncias sobre corrupción. Pero dado eso, que por eso era importante decir la actuación de Trump, que quiere sacar al ejército, algo que yo creo que es anticonstitucional, sacar al ejército, ellos le advierten que si no se hace justicia, si no estos policías no son juzgados adecuadamente y tal, irán revelando información y de la corrupción, empezando por Donald Trump. Y han rescatado una denuncia que se hizo ya el año pasado a raíz de un caso que va a estar sobrevolando que está sobrevolando todos las intervenciones que ha hecho hasta el momento Anonymous, que es el caso del magnate Jeffrey Epstein, ¿no? Jeffrey Epstein, que tenía una trama de explotación sexual de menores, básicamente para los influyentes de este mundo, y cuando digo los influyentes, pensar en lo más grande de la gente con dinero y la gente con poder. O sea, que no solo estadounidenses, sino de todo tipo. Claro, lo que pasa es que, y aquí está el dato que yo sinceramente no me acordaba cuando me lo he encontrado con el ataque de Anonymous, es que Donald Trump es una de las personas que ellos ya acusaron hace unos meses de estar en toda la trama de Jeffrey Epstein, de explotación sexual, que eran niñas que daban a los poderosos, ¿no? Y además, también es verdad que ya Anonymous le tenía ojeriza, y ya hace unos años, en 2015, cuando todavía estaba en campaña electoral para ser presidente de Estados Unidos, filtraron su teléfono, el número del teléfono, su número de la seguridad social, y filtraron absolutamente todos los datos que a él se referían, ¿no? Fernando, una pregunta y una cuestión, porque quiero saber tu opinión. Yo tengo la mía. Es que yo dudo sinceramente de que sean Anonymous. Yo creo que son otros, porque han utilizado determinadas informaciones que incluso ha utilizado Trump, como bulos, Pizzagate, el abuso de menores, el hecho también absolutamente delirante de George Soros apoyando a las manifestaciones contra los negros. De los negros. Un poquito extraño. A mí personalmente me parece un poco extraño. Lo que pasa que, claro, pensamos que Anonymous es un grupo. Son miles de personas. Se considera que pueden ser 1000 personas que oficialmente pueden decir algo en nombre del grupo, ¿no? Vamos, Anonymous funciona y de una forma absolutamente... Es que no me gusta la palabra, pero creo que lo representa, lo que quiero decir, ¿no? Anárquica, ¿no? Es decir, no hay alguien que dé órdenes. Claro. Esto hace que en muchas de sus actuaciones uno puede estar de acuerdo y, sin embargo, en otras no, ¿no? Es decir, pero entre ejemplo, el propio grupo también, ellos, ¿no? Se pueden desdecir si realmente lo que comenta Bruno... gente del grupo dijera, bueno, se están colando personas que están metiendo fake news y están aprovechando el nombre de Anonymous para coger y lanzar lo que ellos quieran, los que en su momento fueron los miembros que actuaron y empezaron a lanzar noticias que realmente revelaban cosas que estaban ahí ocultas, también les cogerían y les sacarían los colores a estos supuestos Anonymous que no son los reales, ¿no? Si fuera lo que dice Bruno, que estuviese en lo cierto. Ya, yo es que creo que, por lo que se sabe de Anonymous, posiblemente los miembros que pueda haber en España no tienen por qué tener una relación estable con los miembros que pueda haber en Dinamarca o los que pueda haber en Estados Unidos. Claro, ¿no? Porque no es un grupo estructurado y cerrado, ¿no? Claro. Claro, y entonces los ataques a veces los realizan los propios informáticos, hackers que están en el país, ¿no? Lo que ellos, por ejemplo, lanzan el ataque en defensa de Wikileaks, ahí hay algo muy claro, ¿no? Ellos dicen, nosotros queremos defender a Wikileaks. Y entonces ellos se lanzan contra las grandes empresas que están boicoteando por petición del gobierno de Estados Unidos todo el tema de financiación de Wikileaks, ¿no? Que son grandísimas empresas. Y ellos empiezan a filtrar información de ellos, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, hay una campaña contra la Academia del Cine porque la gente del cine está en contra de la piratería, ¿no? Y ellos defienden la causa de la piratería, ¿no? Algo que no está nada claro que vamos, yo estoy en contra totalmente, ¿no?, de la piratería. Pero luego tienen otras causas. Por ejemplo, cuando lo de Charlie Hebdo, ¿no? Sabéis que son un atentado yihadista. Bueno, pues ellos, sin embargo, publican una lista de más de 9.000 perfiles de simpatizantes yihadistas, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay causas distintas en todos los terrenos. Y que, bueno, lo que hacen es intentar castigar a quien comete las injusticias, ¿no? En este caso, Trump, bueno, pues le acusan de estar con todo el tema de la conspiración de Jeffrey Epstein y de haberse beneficiado de las niñas que este ofrecía, ¿no? Precisamente en España sí tuvieron una influencia en su momento también. has citado, Anonymous también estuvo o apareció en relación a España en su momento, en esa primera parte de la historia, una historia que ahora ha resucitado. Sí, es decir, digamos que la gran noticia en España ocurrió el 10 de junio de 2011, cuando la policía anunció la desarticulación de la cúpula, es decir, de la cúpula de Anonymous en España, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues que esto lo anuncia el 10 de junio y el 22 de mayo, con motivo de las elecciones autonómicas de ese año, del 2011, bueno, pues Anonymous preparó un ataque contra la Junta Electoral Central, ¿no? Y contra el Congreso y tal, ¿no? Que, bueno, pues consiguió paralizar todo el tema, ¿no? Por un ataque de esos de denegación de servicio, ¿no? Bueno, ¿el hecho cuál fue? El hecho fue que detuvieron a tres personas, lo anunciaron, fue curioso. No sé si os acordáis de esa imagen, ¿no? Que la policía, en lugar de poner pistolas, droga, paquetes de droga y tal, lo que pusieron fueron ordenadores y discos duros, ¿no? Sí, sí. Aquella imagen fue súper llamativa. ¿Pero en qué quedó esta desarticulación de la cúpula de Anonymous? Mm. En que el juzgado de lo penal número 3 de Gijón consideró que eran inocentes y que no se les podía acusar absolutamente de nada, y que además no les costaba, que los acusados pertenecían al colectivo Anonymous, ¿no? Imagínate. Luego seguimos contando más cosas entre las que han informado ahora Anonymous sobre la muerte de Lady Di, sobre la muerte de Michael Jackson, sobre el Ku Klux Klan y otra serie de cosas y otra serie de informaciones. Ahora, las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con Fernando Rueda en materia reservada, que también va a tirar de la mano. Que tiene mucho que contar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La vuelta a la normalidad tiene estas cosas que a veces uno se equivoca. He dado paso a las noticias. No, en Onda Cero os cuentan la actualidad a las 2 de la madrugada. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con el concurso de esta noche y continuamos dentro de unos instantes con materia reservada. La 1:02, vamos a buscar al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen Silvia Casasola? Pues mira, vamos a recordar que tenemos a un autor, que es un autor que además enganchó en el ámbito de leer a miles de niños y que comenzó contando historias a su hermana. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién es si su madre era quien alentaba su sueño de que escribiera? Las opciones que os damos son Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, o Robert Louis Stevenson, autor de La isla del tesoro. Como ves, tres desconocidos, que no los lee nadie, todos sus libros, pero la verdad es que, pues eso, que es una maravilla que te alienten para seguir leyendo, que así te forma la mente y el cerebro. A ver, queridos oyentes, tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o participar en Twitter con la almohadilla rosavientos. Decidnos cuál de los tres autores pensáis que es el que está en el concurso y muchísima suerte, porque entre todos los que acertéis os llevaréis uno de vosotros un detalle de La Rosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en materia reservada, continuamos con esas informaciones que han dado a conocer supuestamente la gente de Anonymous, por ejemplo, Fernando Rueda, sobre Lady Di y la muerte que afectaría o implicaría en algo oscuro a la realeza británica. Sí, sí, sí. Esta es una historia de la que hemos debatido mucho, sí, y que seguiremos debatiendo, que ocurrió el 31 de agosto de 1997, ¿no? Y que siempre ha quedado la sospecha de que había una conspiración detrás y que esa conspiración la llevaba a cabo pues su exmarido, el príncipe Carlos, ¿no? Aquí lo que dice Anonymous es que vincula nuevamente a el tema con Jeffrey Epstein, ¿no? Y ellos dicen que Lady Di tenía datos de la relación de miembros de la familia real con este tema de explotación sexual o de las esclavas sexuales, ¿no? Y esto ahora lo digo yo. Esto ocurrió antes del 97 y antes de cuando una chica llamada Virginia Roberts, que era una de las esclavas sexuales de Jeffrey Epstein, lo ha declarado ahora, pero antes de esa fecha acusó al príncipe Andrés de haberla violado cuando era menor de edad, ¿no? Ellos se apoyan ahora en algo que, claro, que es un dato que está demostrado, y es que la realeza, pues de alguna forma quisieron quitar la vida a la princesa Diana para que no les le fastidiara. Por eso y por otro caso. Y este otro caso sí que es una justificación que ellos dan, que es una justificación de Anonymous nueva, ¿no? Ellos decían que Lady Di había descubierto que dentro de la familia real había una persona, un servidor, que estaba muy cerca del príncipe Carlos, que había violado en Egipto una vez y otra vez, y en el propio Palacio Real había violado a otro sirviente, a otra persona que trabajaba allí, ¿no? Entonces Diana se enteró, y entonces Diana se acercó a visitar a esta persona a la clínica del priorato de Rockhampton, que está cerca de Londres, y para ver cómo estaba. Y entonces que cuando fue a hablar, se llevó una grabadora y grabó la declaración de esta persona acusando al hombre tan cercano al príncipe Carlos de haberle violado. Y algo que es, digamos, la base de esa historia, y es que Diana cogió esa grabación, no dijo Nimu, y la guardó. Y la guardó en una caja que ya tenía el Palacio de Kensington, en una caja que era la caja con sus secretos, ¿no? En el cual había, por ejemplo, un anillo que le había regalado James Hewitt, que era el primer amante que tuvo estando casada con el príncipe Carlos. Y esta caja se la dio al mayordomo con el que ella tenía tan buenas relaciones, con Paul Borrell. Cuando supuestamente ella debió decir y debió quejarse y debió amenazar con que eso no podía ser, todas estas cosas. Bueno, y entonces ya vino el accidente. Y después del accidente, pues la hermana de Lady Di habló con Paul Borrell, buscaron esa caja y se encontraron la cinta con las joyas y tal, no sé qué, y escucharon la cinta, y entonces eso confirmaría que, que el príncipe Carlos había protegido a alguien que era un violador simplemente porque trabajaba para él. Lo que pasa es que esa caja, cuando un tiempo después la hermana de Lady Di se la pidió al mayordomo, el mayordomo le dijo que se la habían quitado y que la caja había desaparecido. Y luego aparece también en toda esta historia, se añade la figura y la muerte de Michael Jackson. Esta es otra historia, que son las historias que cuenta Anonymous, y que es una organización, como ya lo hemos debatido antes. Ellos vinculan a la muerte de Michael Jackson con el tema de Jeffrey Epstein. No porque él, no dicen en ningún momento que Michael Jackson estuviera en esta red de niñas para satisfacción de estos potentados, pero sí que Michael Jackson conocería esta red de tráfico de niños y de pedofilia. Y ellos lo que dicen es que existe una grabación hecha el 24 de junio de 2009 en el que Michael Jackson, se oye la voz de Michael Jackson hablando con su abogado Dieter Beisner, y el tío está asustado, está preocupado porque dice que le puede pasar algo, que tiene miedo a que alguien más poderoso que el gobierno, más poderoso que el gobierno, le hiciera algo, duda en si decírselo, que dice que quieren deshacerse de él, que no lo puede hablar por teléfono. Hay unas cosas tan muy claras de temor. Bueno, pues el día después de la grabación de esta cinta, según Anonymous, Michael Jackson fue encontrado muerto en su habitación por una supuesta intoxicación accidental con un medicamento que parece que se llama Propofol. Yo estoy empezando a sumarme a la teoría de Bruno, ¿eh? Porque es como que lanzan ahí extraño, una serie... Y una serie atención sobre unas cosas y... No, y sobre todo sí. Que es como que rescatan temas como muy, muy ya manidos, sí. Que se han hecho 800.000 investigaciones, que tú incluso las has estado contando aquí también, por ejemplo, lo de Lady Di. Fernando, tú has estado contando todas las diferentes hipótesis, versiones... muchísimos sectores en que la familia real realmente la odiaba y que realmente tenía motivos entre comillas pero para acabar con ella, ¿no? sí pero otra cosa es que evidentemente cogen la verdad pero le ponen su aderezo, ¿no? Es que está cogido todo como con pinzas, porque es, tenemos una, vale, pues no sé, dame algo más de peso, porque cuando Wikileaks, es que claro, salió un vídeo, salían la información de todos esos correos de los embajadores, que es que ahí eran unas pruebas de peso que dices, mira, por mucho que tú me intentes argumentar o justificar, está clarísimo que aquí es lo que está pasando y esto se ha filtrado. Pero en este caso Anonymous está lanzando ahí, estoy sacando, rescatando de la muerte de, y tengo ahora esto, pero resulta amenazan que dicen que lo vamos a sacar. Pero no sale nada, no Anonymous sacan ninguna, sido, ninguna prueba de sido, nada. Claro. Anonymous hasta ahora lo que siempre han hecho ha sido sacar información o hacer ataques de robo, hacer... No palabras. Claro, ¿no? Como lo del Ku Klux Klan, ¿no? El Ku Klux Klan que os quería contar, eso es, no tiene nada que ver, porque esto es de 2015. Uh-huh. Es decir, lo que pasa es que lo traigo ahora porque el Ku Klux Klan, digamos que en Minnesota, hace 100 años ahora, tenía una fuerza de narices. Mira, Anonymous, le están cortando todo el rato a Fernando, ¿eh? Cada cierto tiempo se te queda así como veladamente sin sonido. Se queda anónimo. Anónimos. Bueno, en 2015 ellos cogen y toman medidas contra el Ku Klux Klan. De esas que nosotros y vosotros estáis hablando y yo estoy hablando también. ¿Y qué es lo que hacen? Filtran la identidad de más de 1,000 personas que son simpatizantes del grupo y explican. Bueno, esta red la hemos elaborado con gente que se ha unido a grupos del Ku Klux Klan o que ha dado me gusta en Facebook y tal, quiere decir que tiene una justificación, ¿no? Y entonces lo saca. Eso es una acción típica de Anonymous. Lo otro, bueno, pues esperemos que lo demuestren, que no sean solamente unas amenazas, ¿no? Uh-huh. Pero han dicho, voy a sacar esto, han removido, pero no han sacado nada, ¿no? Bueno, qué decirte o que... ¿O se han dado algún tipo de prueba o de información? Claro, de que, es que de ese que es el son tema. Ellos o que tienen algo. Ahí. No, claro. Es que lo que está claro es que Anonymous llevaba sin actuar una serie de años y que Anonymous, cuando ha actuado, no en ningún momento ha lanzado... Están muy flojos, muy flojos. Que yo no recuerdo, no ha lanzado amenazas. Lo que han sacado son las pruebas directamente, ¿no? Hasta ahora. Claro, es decir, claro. Han atacado, había una... Cuando lo de Wikileaks, hubo una compañía de estas de tarjeta de crédito que recopilaba dinero, que guardaba dinero para Wikileaks y tal, y que a partir de ahí les hicieron un ataque directo, ¿no? A esa compañía de tarjetas de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían enfrentado a WikiLeaks, pero no amenazaron en ningún momento. Claro, pero es que están perdiendo credibilidad. O sacan algo que realmente dé peso a las informaciones que han filtrado, o se va a quedar todo en nada. En un globo. No lo sé. Porque, ¿y qué crees que puede ocurrir esto es ahora? Típico de Anonymous. Es que, evidentemente, son ellos los que tienen que demostrar cosas y los que tienen que enseñar esa información. Pero esta historia parece que se ha escrito un primer capítulo, que faltan muchos todavía, ¿no? Claro, con respecto a lo de Anonymous con esto, sí. Y no, con duda. Respecto a todo, y Anonymous está en medio, claro. Claro, es decir, que eso está... y este es un tema que se ha ido calentando. Lo que está claro es que ellos, por ejemplo, han lanzado unas primeras advertencias contra el presidente Trump, y lo que está claro es que Trump está sosteniendo la guerra ahora mismo, ¿no? Hoy ha habido esa manifestación en Washington. Hoy ha habido esa manifestación en Washington y que los manifestantes se han encontrado a los militares, porque ahí sí están los militares. Y está tomado la Casa Blanca. Y Trump no parece que vaya a dar marcha atrás, ¿no? Es decir, que esto puede terminar de cualquier forma. Ahora sería el momento de que aparecieran todas esas pruebas. Aunque, bueno, como ya hemos dicho en alguna ocasión, Donald Trump lleva ya unos meses de campaña electoral, y lo que no sé es si todo esto que está haciendo con el racismo y todas estas cosas, él en el fondo es parte de su campaña electoral para ganar las próximas elecciones. Sí, para eso que ha dicho tantas veces estos días, ¿no? Ley y orden. Uf, un poco terrible, pero bueno. Pero hay que decir algo que... sí, hay gente que dice, mano dura, pues ala, pues mano dura. Fantástico. Sí, pero fantástico. También hay que decir que frente a lo que él ha querido sacar al ejército a la calle, que no puede, el secretario de defensa, su secretario de defensa, le ha dicho que eso no se puede hacer, y otros secretarios de defensa anteriores, también puestos por él, porque este es de los que cesa y tal, le han acusado de abuso de autoridad y han dicho que es anticonstitucional y que no se pueden aplacar las protestas contra el racismo sacando a los militares y ordenándoles que peguen tiros, ¿no? Una historia que va a dar mucho que hablar, que hemos contado aquí, en materia reservada con Fernando Rueda. Ahora tiramos de la manta. ¿Te parece? Al ataque. Venga. Sacude. Vemos en la historia del siglo XX. Será recordado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la pandemia de 1918, el crack del 29, la Guerra Fría, la caída del muro, y el siglo XXI acaba de comenzar relativamente, pero será recordado de momento por dos cosas: por lo que estamos viviendo en este momento y también por una fecha, el 11S, que hoy es protagonista en Tirar de la Manta. Efectivamente, de entre los sucesos que han marcado esta historia, como tú dices, destaca sin ninguna duda el atentado llevado a cabo por Al-Qaeda contra Estados Unidos en el año 2001, al principio de siglo. La duda sobre aquellos acontecimientos no radican en identificar al autor, es decir, que no hay duda de que fueron los terroristas de Osama Bin Laden. La cuestión, quizás la más importante, que la administración Bush intentó encubrir por todas las vías posibles, está en si hubo países que ayudaron a los terroristas en la ejecución de la barbarie. Me explico. Por ejemplo, tras los atentados del 11M en Madrid contra los trenes, siempre ha sobrevolado la duda de si el espionaje marruecos colaboró activamente, o al menos supo con anterioridad a la masacre, lo que planeaban los terroristas nacidos en su país. Volviendo al 11S estadounidense, la pregunta es si los conspiradores que organizaron el atentado tuvieron la ayuda de algún país árabe ansioso de darle una patada en el culo a la gran potencia. Pues bien, lo hemos contado en La Rosa de los Vientos, y tú, Bruno, lo has contado en alguno de tus libros. Ciudadanos de Arabia Saudí siempre han sido sospechosos, a pesar de sus buenas relaciones con el presidente Bush, de haber colaborado activamente en el atentado ordenado por Bin Laden, el jefe saudí de Al-Qaeda, y ejecutados mayoritariamente por suicidas nacidos, ¿dónde? En Arabia Saudí. Hecha la explicación necesaria, os cuento. Esta semana nos hemos enterado de que el FBI, encargado de la investigación de los atentados del 11S, ha cometido un desliz similar al que os contaba la semana pasada cuando el gobierno español, en una respuesta parlamentaria, desvelaba la identidad del número 3 del CNI. Los agentes del FBI encargados del contraespionaje en suelo estadounidense contestaban a una pregunta de los abogados de las familias de las víctimas cuando se les olvidó tachar de un escrito un nombre que había sido oscurecido anteriormente en 5 ocasiones. Lo descubrió un periodista de Yahoo News y gracias a él el círculo conspiratorio ha quedado un poco más claro. Sobre el secuestro del avión que se estrelló en el Pentágono, se sabía la participación de un clérigo radical saudí de una mezquita de Los Ángeles, Fadad al-Tumairi, y de un hombre que estaba en todas las salsas terroristas, Omar al-Bojami. Ahora sabemos la identidad, siempre ocultada, de un tercer sospechoso. Ese hombre es Mushed Ahmed al-Jarrah, que, atención, fue un funcionario de nivel medio del Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí, destinado en la embajada de su país en Washington en los años 1999 y 2000. Desconocemos la razón, pero ya es casualidad que el nombre guardado bajo 7 llaves por el FBI sea el de un funcionario saudí. No sabemos, y me temo que nunca sabremos, quiénes estuvieron detrás de los atentados, pero hoy podemos sospechar con más motivo que Arabia Saudí estuvo en el ajo y algunos en Estados Unidos no quisieron que se supiera. Fernando Rueda, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Cuídate, chao. Adiós. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Esta noche en el Círculo Secreto, verdad y mentira de los gurús. Los personajes que lo saben todo y que tienen magia y misterio para todo, pero tienen verdad, sí, o mentira también, o las dos cosas, o ninguna de las dos. Pero verdad, yo creo que poquita. Con Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí aguantando como campeones. Verdad y mentira de una serie de personajes, pero antes de nada, acabas de sacar y publicar un libro, vamos a comentarlo, se titula Traficantes de Ilusiones. Pues son eso, ¿no? Los gurús, o gurúes. Sí, exactamente. Ahí a lo largo de todos estos años de recorrido buscando misterios por todo el planeta, pues en muchas ocasiones nos encontramos con personajes muy carismáticos, muy elocuentes, que hablan muy bien y que aparentemente tienen pruebas irrefutables de que todo lo que ellos cuentan es cierto, es demostrable, ¿no? Y esos casos exigen un esfuerzo añadido, porque no se trata de un testigo eventual que va por una carretera y ve una luz en el cielo, no se trata de una persona que oye golpes en su piso. No son casos esporádicos, son casos de larga duración que requieren investigaciones de larga duración y que, independientemente de cuál sea la conclusión final, te obligan a desarrollar todo tu ingenio como investigador. Muchas veces oímos que estos temas de las cosas paranormales no se pueden investigar con la ciencia, y no es verdad. Ahí lo que hay que hacer es, ahora que estaba hablando Fernando de Anonymous, lo que hay que hacer es un poco como hacen los hackers, ¿no? Utilizar el pensamiento lateral para hackear el fraude. Hay que buscar nuevas herramientas o aplicar las herramientas que ya existen, y eso hace que desarrolles mucho el ingenio para poder investigar estos casos extremadamente extraordinarios. Casos que se encuentran en este libro, Traficantes de Ilusiones, y una serie de temas, que es una nueva muestra de ese cuaderno de campo, de esas notas que todos los investigadores tenéis y que tú también, por supuesto. Bueno, en realidad no todos los investigadores, solo los investigadores. Tener, claro. Claro, solo los investigadores que hacen trabajo de campo, porque el que solo hace trabajo de gabinete o de archivo, pues no utiliza los cuadernos de campo, ¿no? Y es muy lícito, pero yo creo que se pierden una parte fundamental, que es la dimensión humana de estos temas. Y esto es algo que últimamente he discutido mucho con otros colegas que dicen que no, que claro, que si tú te implicas con el testigo, pues puede ser más subjetivo, que lo mejor es hacer estadísticas, consultar bibliografía. A mí me parece una barbaridad. Es como un policía que va a investigar un crimen y ni va a la escena del crimen, ni interroga a los testigos, ni interroga al sospechoso y se dedica a leer el caso. Claro, pero yo no sé si a ti te habrá pasado que igual, al igual que a lo mejor en un momento dado ves una película, ¿no? Una vez, y te fijas en unos detalles. Si la vuelves a ver una segunda vez, es como que te fijas más en otras cosas. Y una tercera vez, en otras cosas. Entonces tú, en estas investigaciones que has hecho de campo, en esos cuadernos de campo que tú has estado apuntando, a ti, cuando luego te has puesto a analizar para hacer el libro, ¿de vez en cuando en algún caso te ha saltado la chispa en algo que a lo mejor no le habías puesto tanto interés o que dices, ahí va, y esto como se me ha pasado a mí tanto tiempo desapercibido y ahora veo que es algo muy concluyente? ¿Te ha pasado en alguno de estos casos? Muy bueno, efectivamente, pero por una razón muy sencilla, porque con el paso de los años tú vas adquiriendo una experiencia que no tenías antes. Uh-huh. Claro, yo hace 30 años era un poco más joven que ahora y un poco más inexperto. Y con el paso de los años y a medida que vas haciendo rodaje y que vas conociendo más y más casos, es lo que en criminología se llaman los procesos deductivos experienciales, ¿no? Lo del olfato. Uh-huh. Lo que dicen de los viejos policías que llegan a la escena del crimen y parece que huelen ya quién fue el culpable, ¿no? Vas desarrollando el olfato y cuando vuelves a revisar las notas que has tomado, porque yo soy un enfermo de las notas, yo lo anoto absolutamente todo. Eres claro, eres un yonki. Pero no te puedes imaginar, ¿eh? Yo te podría decir dónde estaba en cada segundo de cualquiera de mis viajes, porque anoto a la hora a la que salgo, la hora a la que paro a echar gasolina, cuánto he gastado de gasolina, dónde está el peaje, cuánto cuesta el peaje, o sea, es una cosa enfermiza. Pero eso es lo que me permite ahora, en estos cuadernos de campo, reconstruir milimétricamente las historias, sobre todo en algunos casos que fueron años de investigación, ¿eh? Hay casos muy complejos, igual comentamos algunos esta noche, que requirieron años de trabajo, hacer cosas que parecían de película de espías, de verdad. Hay anécdotas que parecen sacadas de una novela, pero que son reales, porque te obliga a desarrollar todo tu ingenio, ¿no? Cuando te enfrentas a uno de estos grandes pesos pesados de los gurús, del misterio, de los profetas, pues a veces tienes que hacer cosas muy sorprendentes. Vamos a conocer algunos de esos casos, algunos de esos personajes, algunos de esos gurús. Tanto es así que el que decimos ahora, el que citamos, decía que era nada más y nada menos que la reencarnación de Jesucristo. Se llamaba Saulo Sabá. Sí, la historia de Saulo Sabá, los que lleven muchos años en estos temas lo recordarán, porque él fue todo un fenómeno social. Él apareció en programas muy conocidos como Crónicas Marcianas y demás, explicando su historia. Una historia que comienza, y esto es brillante, fijaros qué detalle más ingenioso, una historia que comienza en realidad 53 días antes de su nacimiento, porque esto es algo que él incorpora después a su relato, pero es cierto que el 3 de junio de 1967 se produce uno de los grandes casos ovni en Villafranca de los Barros, en Badajoz, un caso protagonizado por pilotos, que además es uno de los expedientes ovni desclasificados por el Ejército del Aire. Un caso radar visual, es decir, un avistamiento que aparece detectado en los radares, y uno de los poquísimos expedientes OVNI desclasificado por el Ejército del Aire Español que incluye una foto del objeto. ¿Mm? O sea, es un caso estupendo. Esto ocurre 53 días antes de su nacimiento y después veréis por qué. Porque él cuenta que desde muy pequeñito tenía unos amigos muy extraños que él creía que eran unos niños como él, pero que eran unos niños raros, que él suponía que estaban enfermos. Si queréis, mejor dejamos que lo cuente él y le escuchamos contar. Lo oímos, venga. Ellos son de Europa, el planeta que circunda el planeta Júpiter, de aquí del Sistema Solar. Y bueno, yo siempre los tuve como unos amigos niños, bastante más bajitos que los que soy yo ahora, entonces eran de mi estatura, ojos muy grandes, apenas nariz, la boca prácticamente no tiene labios, muy arrugaditos. Y lógicamente, bueno, pues no pierdo el contacto, yo me hago funcionario del Estado, me voy a una provincia lejana a la que, de la que yo venía, yo era madrileño entonces, y bueno, pues me traslado a la provincia de Soria, donde resido como profesional de mi labor, y allí tengo un accidente de tráfico con unas heridas absolutamente graves. Y en el tercer cuarto día de estar allí, por la noche pues vinieron mis amiguetes y me dijeron que me habían curado de todo mal que me en ese momento me apreciaba. Tenía una fractura, por ejemplo, de peroné, tenía una fractura en tres huesos de la cara, el unguis, es decir, que ellos ya, por su cuenta, te habían operado. Sí, habían intervenido, sí. Fijaros, una cosa importante que ha dicho es que él se hizo funcionario. Esta persona que contaba que de pequeño tenía unos amigos, unos niños muy extraños, que venían del satélite Europa, de Júpiter, extraterrestres. Y lo decía con tan pancho se quedaba, ¿eh? Sí. Bueno, y esto es lo más suave que decía. Sí. Pues este tipo era policía. Claro, nosotros valoramos mucho los testimonios en el mundo de lo paranormal, cuando un policía, o un militar, o un guardia civil, nos cuenta que ha presenciado un fenómeno extraño, son testimonios que valoramos mucho, ¿no? Entonces, claro, cuando esto te viene de un guardia civil, porque era policía, pero había sido guardia civil, claro, te desarmaba, ¿no? Él cuenta que después de ese accidente vuelve a contactar con ellos en el hospital, como ha dicho, lo interviene, lo sanan milagrosamente, y a partir de entonces le entregan 8 carpetas escritas en un papel que en teoría no existía en la Tierra, con una serie de textos, de revelaciones. Él publica en 1999 su primer libro, Tu voluntad y no la mía, que está, en teoría, sería la transcripción de esos documentos. Que, o sea, era como un libro revelado. Sí. Y tenían que haber sido 8. Publica el primero, cuando publica el primero, aparece en los medios, se convierte en un tío muy mediático, porque era muy convincente. Además era un tío alto, guapo, era guapete, de ojos azules, sí. Con su melenita rubia, su barba cuidada, tenía un aire crístico que tampoco era casual, ¿no? Y este personaje llegó a ser, fíjate que hoy todo el mundo conoce la revista Año Cero, la revista Enigmas, más allá, pero la gran revista decana de estos temas, que comenzó a publicarse en 1972, fue Karma 7. Y Karma 7, en toda su historia, solo dedicó una portada a un personaje del mundo del misterio, toda la portada dedicada a un personaje, precisamente cuando la dirigía nuestro compañero Josep Guijarro, que vivió este caso también en primera línea de batalla, fue Saulo Sabá, él fue la portada de Karma 7. En el año 2000, él profetiza que el 27 de noviembre de ese año se va a producir un contacto ovni, que van a poder grabar las cámaras, que va a ser encuentros en la tercera fase, pero en las faldas del volcán Popocatépetl. Joder, y eso no ocurre. Además, ¿no ocurre? Justo coincidió que estaban allí JJ Benítez y Blanca presentando el caballo de Troya, todo el mundo pendiente del Popo. Es muy inteligente, además. Es como se conoce en México, ¿no? El Popocatépetl. Ya. Pero fíjate qué interesante, y esta es otra lección que aprendimos de esta historia. Desde que Michael Persinger empezó a investigar los fenómenos luminosos que se producían alrededor de los volcanes, en los movimientos sísmicos, eso está muy documentado en la historia de la ufología, él descubrió que el fenómeno de las luces tectónicas asociadas a los movimientos tectónicos que producen la ignición de gases que generan luces en el cielo, además es uno de los capítulos más bonitos de la historia de la ufología, siempre lo digo, porque lo que intentaba con esa investigación ovni era encontrar un sistema de predecir terremotos y, por lo tanto, salvar vidas. Porque sí está documentado que hay muchos casos de luces extrañas cerca de volcanes, y sobre todo en el Popocatépetl. O sea que si tú quieres apostar a que se va a ver un ovni en una fecha determinada en un lugar del mundo, lo mejor es que digas un volcán, porque tienes más posibilidades de que algo se vea, ¿no? Pero no tuvo suerte. Y a partir de ahí desaparece misteriosamente. De repente no deja la editorial, deja los medios de comunicación, se fuga, deja a su esposa, deja a su familia y desaparece. Y le perdemos la pista. Y en enero del tanto año pasado... Entonces la perdemos el que Javier Sevillano ha estado también detrás de la pista de él. Estamos detrás de la pista, no sabemos absolutamente nada de él. ¿Dónde está? Pues que se ponga en contacto con nosotros, que tiene una entrevista. Sí, bueno, y dos. Está, sí, bueno, ahora está. Con una también me conformo, ¿eh? Te lo digo yo, está en Fuengirola. No quiero hacer spoiler, pero en este momento está, por lo menos el último domicilio, porque estuvo pegando tumbos. Él se fue de España. Esto lo averiguamos después. También estuvo viviendo muy cerca de aquí, donde están los estudios de la radio. También, efectivamente. Bueno, y en Baleares, y en Sevilla, y en Málaga. ¿Y se sabe a qué se dedica ahora? Sí, vamos a hacer el desenlace entonces. Venga. En enero de 2018 reaparece muy brevemente, totalmente irreconocible, porque se había quedado calvo, se había afeitado la barba, había ganado unos kilitos, y aparece en el programa Go Talent, acompañando a su esposa. Yo cuando lo reconocí, dije, hostia, es el Saulo Sabá. Y entonces es cuando yo reabro el caso y empiezo una reinvestigación. Oye, perdona, ¿cuál era el talento? Su compañera, la chica con la que se fugó, era imitadora de... Ella decía que imitaba las voces de todos los cantantes. Hay quien imita a un cantante, quien imita a otro. Bueno, pues ella decía que los imitaba a todos, ¿no? Y de hecho pasó, le gustó a Risto Mejide, a Papadilla, a Jorge Javier Vázquez, porque pasó la primera prueba y volvió al programa. Pero cuando volvió ya no estaba acompañada por Saúl. Ahora ya sé por qué no estaba acompañada por Saulo. Bueno, el caso es que yo abro el caso de nuevo, ¿no? Me pongo a reinvestigarlo, hablo con los editores, hablo con toda la gente que lo conoció y descubro su nombre real, que lógicamente no era Saulo Sabá. Y cuando empiezas a seguir la pista de su nombre real, descubro que cuando él desaparece, él siempre decía en los programas de radio y de televisión en los que intervenía que él no enseñaba las pruebas que tenía, esos documentos escritos en un papel no humano. Él decía que tenía fotografías de Europa, porque él viajó a Europa, viajó a Júpiter con sus amigos extraterrestres, que tenía fotos, filmaciones, materiales no humanos, los partes médicos de esa curación milagrosa, y no los enseñaba porque le perseguía el CSIC, el CNI de la época, porque él tenía una revelación que iba a cambiar el mundo. Claro, la Interpol no, el CSIC. Exactamente, pero y era verdad que le perseguían, porque justo claro, en ese momento cuando él desaparece se había interpuesto la primera denuncia, porque él, aprovechando su condición de guardia civil, había abierto en Alcalá de Henares una academia de oposiciones en la que había estafado a un montón de gente. Cuando llegó la denuncia, él se fue de España, dejó sola a su compañera, que es la que se comió el marrón, una petición de condena a 5 años, y cuando yo empiezo a reconstruir su historia, me encuentro con un expediente policial, lo tengo aquí delante, de hecho en el libro lo reproduzco, su expediente policial, 4 páginas de antecedentes penales por estafas en serie. Una de ellas, porque él pedía un informe incluso a una gestoría sobre las empresas que estaban a su nombre y demás para poder seguir su rastro, y me quedo alucinado porque era capaz de sacar dinero hasta debajo de las piedras. Si queréis escuchamos Vamos lo que cuenta una de las víctimas. Un testimonio de una de las víctimas, de uno de los estafados, por este personaje que decía ser Jesucristo. Esta grabación, este sonido pertenece a una persona, a un estafado que se llama Francisco Javier Quesada. Yo compré un iPhone por internet, que él lo anunciaba en eBay, y pues me llegó un juguete, ¿sabes? No me digas. Y creé vamos, 400 y pico euros fue. Creé una plataforma, entonces el tío con buenas palabras y todo, que no, que lo había engañado a él, que me mandaría el dinero, pero vamos, luego hice una plataforma de afectado en eBay, y fueron mucha gente la afectada, mucha. Y a raíz de eso, pues denunciamos. Yo por ahí busqué las empresas que tenía a nombre de que estaban, porque estaban puestas a nombre de la mujer. En fin, lo busqué todo. Y se lo mandé a la policía. ¿Y cuántos afectados crees que pudo haber con el tema de los iPhone? 100 y pico. Que denunciara, creo que fueron 60 por ahí, pero luego la mejor gente que no denunció, bueno, 100 y pico. Pudo haber. 100 y pico a 400 euros es una pasta. Pues sí, vale. O sea, este era Jesucristo con iPhone. Bueno, con iPhone, redes sociales, sí, sí, academias, o sea, un montón de negocios. Claro, cuando pillaban el fraude tenía que cambiar de ciudad y así fue dando tumbos. Y él acompañó a su esposa, porque me pongo en contacto con instituciones penitenciarias, tengo todas las entradas y salidas de prisión, y cuando ella por primera vez va a ese programa de televisión, él le pudo acompañar porque justo estaba a punto de entrar en prisión. Y cuando ella volvió al programa, él acababa de entrar en la prisión de Murcia, luego fue trasladado a la de Alicante, y lógicamente por eso ya no pudo acompañarle, ¿no? Pero fíjate tú, el testimonio de un policía que parecía blindado, con tan grandes pruebas, que hizo tanto eco mediático en su momento, y a que al final era un estafador en serie. Bueno, pues la figura del personaje de Saulo Sabá es el primer protagonista, el primer gurú de esta noche, pero vamos a citar algunos casos más. Fue un gurú, una persona que tuvo mucha relevancia en su momento, un curandero de Campanillas, en Málaga. Sí, este es otro caso que a mí me traumatizó, la verdad, porque fueron muchos meses de trabajo. De repente aparece en varias revistas especializadas varios artículos simultáneos sobre algo que en España, de lo que en España no tenemos mucha tradición, un cirujano psíquico. Uh-huh. El fenómeno de los cirujanos psíquicos, sobre todo, está circunscrito a Filipinas, a Brasil, México, pero en España no tenemos esa tradición. Y este tipo consiguió conmocionar a muchos compañeros del mundo del misterio porque sus operaciones eran absolutamente espectaculares. Se veía sangre y vísceras, muchas esas cosas. Sangre, vísceras, de todo. Yo viajé a Málaga en un primer viaje, os lo prometo de verdad, con ganas de creerme la historia, casi con una necesidad de creerme la historia, porque este personaje, que era un hombre pequeño, un campesino del pueblo, un jornalero, que aparentemente no tenía mucha cultura, tenía también una labia y un carisma embriagador. Yo me pasé muchas tardes charlando con él, yéndome a comer con él, a cenar, y demostraba unos conocimientos bíblicos sorprendentes, porque él decía tener una especie de ángel de la guarda, un tal Jonathan, que era como una especie de guía, igual que otros grandes cirujanos psíquicos como Pachita o como Arigó, decían que tenían un espíritu que era el que dirigía su mano en las operaciones. Bueno, pues él tenía a Jonathan, y su consulta, que estaba en esa barriada malagueña de Campanillas, era muy curiosa, porque había una habitación que era un quirófano, donde él hacía las operaciones, pero rodeado por una barrera de sal que en teoría tenía que proteger a las personas de las energías que allí se liberaban. En la sala de espera había unos carteles en los que ponía que las personas que entrasen en el quirófano con el enfermo que iba a operar Andrés, lo hacían bajo su responsabilidad. Que Andrés no podía garantizar su seguridad, con lo cual os podéis imaginar, la mayoría de la gente decía, bueno, yo te espero aquí, tú entra al quirófano y yo te espero aquí. Pero cuando algún temerario, como era mi caso, quería entrar a ver las operaciones, no podíamos acercarnos a más de 2 metros por esa barrera de sal, que en teoría era el límite, ¿no?, de la seguridad personal. Esta escena, además, yo recuerdo que esto se lo conté un día en una reunión a Rodrigo Cortés, y él lo incluyó en la película Luces Rojas. La escena en que Robert De Niro hace las operaciones de cirugía psíquica están inspiradas en el caso de Andrés Ballesteros, que además tenía todos los estigmas de la pasión. O sea, también dos por uno, sí, él tenía todos completos, ¿eh? Tenía la lanzada, tenía los estigmas en las manos y en las muñecas de las sogas, en los pies, la corona de espinas y una cruz muy grande en el pecho, muy llamativa, que ríete tú del Papa Clemente del Palmar de Troya. Claro, pero los casos que le llegaban, Manuel, eran casos de estos, porque claro, la gente cuando ya se aferra a este tipo de personas es porque ha estado haciendo una peregrinación a diferentes médicos y están realmente que se agarran a un clavo ardiendo. Entonces, ¿los casos que le llegaban en alguna ocasión eran caso leve o casos de estos importantes de enfermedades graves? Sí, sí, casos de cáncer, casos tan terminales que a raíz de esos artículos su fama empezó a extenderse como un reguero de pólvora por todo el país y lo que en principio eran clientes malagueños o andaluces comenzaron a convertirse en clientes que viajaban desde toda España y desde fuera de España para ser atendidos por Andrés. Personas de un muy alto nivel adquisitivo. Yo me pasé muchos meses en Campanillas, meses, allí, incrustado, intentando investigar el caso. Y yo fui testigo, yo recuerdo perfectamente, justo después de los atentados del 11 de septiembre, estaba en la otra casa, porque Andrés tenía dos casas, en la casa en el campo, sonó su teléfono y yo escuché una conversación de Andrés con una conocida presentadora de televisión, que además era la hija de uno de los mayores magnates de los medios de comunicación de España, estaba siendo tratado por Andrés, y esta presentadora le llamaba angustiada, pidiendo su consejo para saber si aquello era el fin del mundo, se había empezado ya la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Con lo cual te quiero decir que me consta que, de hecho, un día me enseñó, esto ya no lo puedo asegurar, pero un día me enseñó una foto de los Reyes de España, autografiada, dedicada, que bueno, se puede conseguir de muchas formas, pero él me aseguraba que había estado en varias ocasiones en la Moncloa, porque a la reina le interesaban, la reina Sofía, le interesaban mucho estos temas y que le habían puesto un avión y demás. Uh-huh. Esto no me consta, pero lo otro, lo de la presentadora, sí soy testigo. Bueno, resumiendo mucho. Y yo no me hace falta tener la prueba, pero creo que la Casa Real no le puso un avión, ¿eh? Probablemente no, sí. Probablemente no. Sin embargo, tú sabes como yo que la reina Sofía organizaba una serie de reuniones. Claro, eso es otra cosa, evidentemente. Claro. Un interés o una información, le pueden contar cosas, pero otra muy diferente es tener tal grado de aceptación como para ponerle un avión. Pues claro, hasta ese punto no. Claro, pero sí es cierto lo que comentáis con Fernando Jiménez del Oso, con JJ Benítez, con Ramiro Calle, o sea, que es una mujer que se interesa por estos temas, que no haya sido una cosa constante y muy pendiente, pero que sí, ella era una mujer, pues eso, curiosa. Claro, y con mucho interés en estos temas, lo hemos comentado ya en alguna ocasión desde niña, y sobre todo por el mundo del chamanismo, que descubrió en alguno de los viajes oficiales a Perú y a México, precisamente acompañada de JJ Benítez en su día. Pero bueno, independientemente de eso, sí me consta que había un gran flujo de clientes de un alto poder adquisitivo, empresarios, políticos, deportistas, y todos estaban convencidos de que aquello era real, y todos lo queríamos creer, porque cuando hablabas con Andrés, y sobre todo alguien como yo, que viene del mundo de la teología, y veías que el tío empezaba a citarte párrafos de la Biblia, a hilar historias de los evangelios, decías, joder, este tío, ¿de dónde sacas estos conocimientos, no? Si es un humilde jornalero, sin prácticamente estudios. Bueno, el caso es que, claro, toda investigación requiere que en un momento determinado que te pongas serio, porque yo le pedía que yo quería participar en las operaciones, quería verlas de cerca, no a 2 metros de distancia. Y además, el momento en el que se abría el cuerpo, salvo en las operaciones leves que se hacían en el vientre y demás, él te enseñaba unos vídeos de operaciones de testículos, de operaciones de cerebro, de operaciones de columna muy espectaculares, pero en los que la grabación estaba cortada, lo cual es sospechoso, ¿no? Porque si tú quieres tener una prueba de que lo que haces es cierto, no tiene sentido que empieces a grabar cuando el paciente se pone en la camilla, cortes la grabación, vuelvas a grabar cuando el cuerpo ya está abierto, aunque casi lo que ves es solo sangre, vuelves a cortar la grabación y vuelves a grabar cuando el paciente ya sale de la consulta. Claro, pero independientemente de eso, se supone que la persona que luego le hace la operación se la veía luego recuperada con algún, no sé, de algún informe en el que pusiera esta persona tenía esta enfermedad y después pasado X tiempo ya se ha curado. ¿Te enseñó algún caso así? Esa fue la siguiente fase de la investigación. Queríamos constatar, pero para demostrar que el caso era cierto, queríamos constatar que realmente las curaciones se producían y que lo podíamos documentar con informes médicos. Pero no pudiste. No pude, porque intentamos ponerle una pequeña trampilla para ver si realmente sus diagnósticos y sus curaciones eran reales. Así que, digamos que le llevamos a una serie de enfermos que supuestamente tenían un problema que no tenían. Y él asentía y los operaba de ese problema que no tenían. Claro, tú dices, bueno, a ver, no vaya a ser que le hemos dicho que este tipo tiene un cáncer, que realmente lo tuviese y no se lo hubiesen diagnosticado y no lo supiese, ¿no? Pero fuimos rizando el rizo hasta límites realmente rocambolescos, de llegar a llevarle, por ejemplo, a un chico vestido de mujer para que le operase de los ovarios y que le operase de los ovarios. Y dices, bueno, aquí ya no, esto ya no. Bueno, entonces es cuando decidimos tomar unas muestras de a hurtadillas, cuando él tiraba las muestras de las operaciones, las vísceras, los algodones. Yo me llevé una muestra, la mandamos a analizar y cuando llegan los análisis eran de origen animal, eran higadillos de pollo y cosas así. Hasta que finalmente este personaje fue, vamos a escuchar la información, fue detenido. Volvemos a Málaga, donde han detenido a un curandero que, según la policía, fingía extraer órganos enfermos a los pacientes y después, una vez supuestamente curados, también supuestamente se los reimplantaba. Según los investigadores, lo que mostraba a los pacientes no eran sus órganos enfermos, sino vísceras de animales. La detención se produjo, además, cuando se encontraba en plena faena. Lo cuenta Paula Pérez. Primero abre la herida con un bisturí, sin dolor, sin provocar grandes hemorragias. Después, con sus propias manos, extrae el tumor. Todos los presentes pueden verlo entre sus manos. Es el milagroso método de Andrés Ballesteros, el curandero del barrio malagueño de Campanillas. Pero lo que la policía ha descubierto... Un personaje, un gurú detenido, curandero, Manuel Carballal. ¿Qué sabemos, qué podemos decir sobre este personaje de última hora? Bueno, ha fallecido hace poco. Yo estaba el día de la detención, el día que conseguimos que varios pacientes interpusiesen denuncia. Lo cual es que le tenían mucho miedo, porque Andrés no solo era un curandero, Andrés se había convertido en un mesías, en un profeta. De hecho, descubrimos que Andrés durante 15 años había pertenecido a los Testigos de Jehová, se dedicaba a vender la atalaya y el despertar, las revistas de los Testigos de Jehová, por las calles, por los pueblos de Málaga, y de ahí le venían esos conocimientos teológicos y exegéticos de los que hacía gala y que no le salvaron de terminar en un calabozo por varias denuncias de familias de personas que incluso habían fallecido al abandonar un tratamiento médico convencional porque creían que Andrés ya les había extirpado el cáncer. Vale. Y otro gran riesgo. Y otro caso que vamos a citar, que nos vas a contar, tiene que ver con un supuesto caso perfecto que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Sí, en este caso nos vamos al tema OVNI. Este fue otro caso fantástico. Fueron 2 años de investigación en los que yo aprendí muchísimo, por lo que os decía antes, que tienes que desarrollar la imaginación. El caso se inicia aparentemente como un caso de transcomunicación instrumental. Este es un ejecutivo de una conocida aseguradora española al que yo había conocido porque durante muchos años él había sido devoto de Sai Baba. Yo en ese momento estaba investigando el tema del gurú indio Bhagavan Sri Satya Sai Baba y era un testimonio más que había recogido. Y unos 9 meses después de que nos hubiésemos conocido, no teníamos más trato, simplemente yo lo había conocido por esa relación con Sai Baba, se pone en contacto conmigo porque me cuenta que acaba de separarse de su mujer, que se ha ido a un piso de soltero, y que por la noche se le encendía la televisión y escuchaba voces que se manifestaban a través de la televisión. Yo inicialmente pensé que se trataba de un caso de hipnogogia o de hipnopombia, o sea, que él había tenido una especie de alucinación pre o posonírica y que eso no había ocurrido realmente, ¿no? Entonces intenté tranquilizarlo y le dije, hombre, pues si vuelve a ocurrir, grábalo. Si realmente se oyen voces que salen de tu televisión, grábalo. Y, oh sorpresa, unos días después vuelve a llamarme, me dice que ha vuelto a reproducirse el fenómeno y me trae las grabaciones. Y en las grabaciones se escucha perfectamente el diálogo entre Ismael, entre este ejecutivo, y una segunda voz de un tono metálico, con una carencia más pausada, que en teoría salía de su televisión. Claro, a partir de aquí ya no hay posibilidad para una explicación psicológica. Esas voces existen, o sea que o estamos ante un fraude o estamos ante un hecho real. Supuesto hecho real, perdona Manuel, que dio hasta testimonio, lo vamos a escuchar, de una abducción. Cuando venía para acá, a altas horas de la madrugada, veo la consabida lucecita, interpreto yo que la consabida lucecita. Pero comportamiento curioso, no viene detrás de mí, pasa por el horizonte así. ¿No? Supuestamente agarro, digo la hora, lo pongo. No sé qué lapso pasó, creo que no llegaría a 15 minutos, vuelve a cruzarse la luz. Y otra de las cosas que consiguió este personaje, Ismael, está contactado, una grabación de supuestamente el motor de un OVNI. Son las 3:40 de la madrugada, me dirijo de Lugo hacia La Coruña, vengo de Valladolid, y a lo lejos veo la consabida lucecita que me suele hacer compañía a veces durante los viajes. Nuevo cruce en la carretera con la luz a las 4:04 de la madrugada. Nuevamente pasa por delante y se aleja. Son las 4:03 y ahora está arriba de todo, arriba del coche. Arriba del coche, no más de 5 metros. ¡Ay, Dios pero, mío! Pero, Manuel, ¿qué tienen estos ¿Qué personajes? ¿Hay que buscan dinero? Tampoco consiguen mucho. Este, lo conocí yo, tenía bastante dinero. No lo hace por dinero, lo hace por ego. ¿Por qué lo hace? ¿O porque algo le falla en el tornillo? Cada caso es diferente. En el caso de Andrés Ballesteros, aunque amasó una gran fortuna, yo estoy convencido de que él lo que siempre quiso es convertirse en profeta, convertirse en el Jesucristo que él tanto había admirado, y lo consiguió. En el caso de Sabá era exclusivamente dinero. En el caso de Ismael, él tenía un plan muy bien desarrollado para convertirse en Sixto Paz, en un contactado profesional. Él quería convertirse, profesionalizarse en el mundo del contactismo, viajar por todo el mundo, dar conferencias, era un personaje conocido. O en sea, este caso, ego, en cierto modo, ego. Sí, claro, es un factor determinante. En este caso, y contactó contigo para que hicieras de portavoz de lo que le ocurría. Claro, para que yo fuese su Juan el Bautista, ¿no? Para que yo fuese quien avalase su historia y lo presentase en sociedad. En este caso, además, es la primera vez en mi vida que yo utilicé la filología en una investigación, porque le pasamos las grabaciones en las que se oían las dos voces a un amigo filólogo para que hiciese un estudio sintáctico del castellano que hablaban esos supuestos extraterrestres. En un desplazamiento a Madrid puse al pobre José Juan Montejo y a Clara Tahoces a hacerle un seguimiento para ver con quién se reunía. Bueno, es una historia, es uno de los capítulos del libro, está mucho más desarrollado porque fueron 2 años de trabajo, ¿no? Pero este tipo de casos te obligan, como os decía, a desarrollar el ingenio y a buscar nuevas herramientas para intentar comprobar si la historia es real o como en este caso, era otro fraude. Y era otro fraude, evidentemente, conocido, destapado, y lo hemos contado aquí, Manuel Carballal, alias Juan el Bautista, ¿no? Sí, esa era la idea. Esa era la idea. El cuaderno de campo, el quinto cuaderno de campo que publica en ese libro, Traficantes de Ilusiones. Manuel Carballal, muchas gracias y seguimos contando verdades, ¿vale? Y te seguiremos la pista en este, porque además los oyentes, como tú has dicho, pueden ver los casos mucho más desarrollados incluso de lo que hemos podido contar. Muchísimas gracias. We'll be right back. minutos de la madrugada. Hoy estamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada. Ahora vamos a contaros las noticias, la información en Onda Cero. Os cuentan ahora mismo lo que está pasando en España, lo que está pasando en el mundo, pero después continuamos muchas cosas por delante. Vamos a hablar de cómo el mundo del cine ha tratado al mundo de los científicos. Vamos a contar algunas películas y vamos a explicaros qué hay en algunas películas que puede ser interesantísimo. Vamos a tener también el mundo de la ciencia, lo que conoce sobre la lluvia. Lo vamos a conocer en nuestra sección Eureka con Mado Martínez. Y vamos a conocer también el origen de la leyenda. La encontramos en un cementerio judío en Praga. El origen de la leyenda del Golem nos la cuenta Miriam del Río, nos la cuenta aquí en La Rosa de los Vientos, en el mundo bizarro. Recordamos la etiqueta que tenemos, el hashtag, la etiqueta Almadía Rosa Vientos y el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Lo dicho, la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos hoy hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Cómo está el patio en Estados Unidos? Este personaje nos ha contado la información ahora en las noticias de Carmen Sabido. ¿Cómo está sucediendo todo en Estados Unidos? Está incendiando un poquito a la gente. Las reacciones son muchísimas. Porque Trump, el presidente de los Estados Unidos, está haciendo cosas un poquito extrañas. Y lo digo con... Me parece terrible que este personaje esté dirigiendo el país más importante del mundo, en cierto modo, esté presidiendo el planeta. Bueno, pues esa es la historia con Almadía Rosavientos, que os comentamos al comienzo de esta hora de programa, de este nuevo tramo, en donde vamos a tener, además de lo que hemos comentado, encuentros cercanos con uno de los investigadores del fenómeno OVNI más importantes de nuestro país, con José Antonio Caravaca, y vamos a tener también en el siguiente tramo, en la siguiente hora de programa, la cara B, con el autor de un libro sobre la energía nuclear. La energía nuclear salvará al mundo, nos lo decía Alfredo García. Lo vamos a conocer dentro de unos minutos, pero antes pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pues sí, vamos a ver si damos alguna pistilla más, porque yo veo ahí a los oyentes que están un poco, no sé, van disparando a todos, que si Roald Dahl, que si J.K. Rowling, que si Steven, pero bueno. Bueno, recordamos que es un autor que enganchó en el ámbito de leer, pues eso, al hábito a miles de niños, de todas las edades, incluso pues adultos, yo creo que también se han enganchado a leer gracias a estos libros y a estos autores. Bueno, que además comenzó contando historias con su imaginación a su hermana pequeña, y que su madre era quien alentaba su sueño de escribir. Y aquí va la tercera pista, y a ver si lo dejamos sentenciado prácticamente. ¿Quién puede ser, si su éxito tiene que ver con un niño que va a una escuela muy, muy, muy especial, no apta para todos? Las opciones que os damos son Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, o Robert Louis Stevenson, autor, entre otros muchos, de La Isla del Tesoro. Decidnos en rosa.vientos@onda0.es en el correo quién puede ser, o también en Twitter. Nos lo escribís, almohadilla rosavientos, y nos decís vuestra opción. Venga, que ya queda poquito. Mucha suerte a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es uno de los sitios más apasionantes del mundo. Es un cementerio judío. Se encuentra en Praga. Y ahí encontramos también el origen de la leyenda, del mito del Golem. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre este asunto con alguien que conoce a la perfección el lugar, el que conoce a la perfección ese cementerio, que conoce a la perfección Praga, y que lo comenta en su libro Turismo Dark. Turismo Dark, que lo publicó hace muy poquito Luciérnaga, y la autora es Miriam del Río. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Pues nada, aquí resistiendo. Bueno, un lugar espectacular, ¿eh? Pues la verdad que sí, el cementerio judío tiene un magnetismo que, mira que es pequeñito además, ¿eh? Pero oye, cuando lo visitas tiene aquello que te envuelve, ¿eh? Tiene una magia especial ese lugar. Un lugar del que hablas en este libro es importante porque todo está volviendo un poquito a la normalidad, las librerías están abiertas, ahí se encuentra este libro, este trabajo, Turismo Dark. El mundo del turismo también tiene que resucitar un poco, sí, para que no siga en el cementerio, y la gente tiene que leer. Qué importante además es lo que hacéis algunas personas, que es contarnos en libros con las dificultades que están viviendo el mundo del libro en estos momentos, y el mundo del turismo, que también es el mundo que tú cuentas, y un turismo muy especial a lugares espectaculares como este. Pues sí, es un tipo de turismo alternativo, un tipo de turismo oscuro, como se llama el libro Turismo Dark, que precisamente lo que intenta es mostrar al visitante, al turista, lugares que no están en los típicos circuitos turísticos habituales, ¿no? Que se salen un poco de lo típico y tópico, que te muestra la cara B de aquel lugar. Y yo precisamente pues me he recorrido medio mundo buscando pues esos lugares que tienen un magnetismo y una aureola de oscuridad, pues que bueno, irremediablemente, por una razón o por otra, te atrae. Pero tú en otras ocasiones nos has comentado sitios que prácticamente desconocíamos, pero en el caso que nos ocupa, sí es un sitio de referencia para las personas que tienen la oportunidad de visitar Praga, que es una ciudad maravillosa y fantástica, que tiene de todo. Pero sí es cierto que dices, si puedes y tienes tiempo, acércate al cementerio judío. ¿Qué es lo que tiene de reclamo ese cementerio? Bueno, pues es un cementerio que se cree que se estableció en el siglo XV, por allá en el siglo XV, el barrio de Josefov, ¿no? La ciudad vieja. Y la realidad es que, a ver, la tumba más antigua que se ha encontrado allí es de 1439, por tanto siglo XV. Pero se tiene constancia de que a finales del siglo XI pues ya existía una comunidad judía allí bien establecida, ¿no? Por lo que es probable que el origen del cementerio sea mucho más anterior de lo que se cree. De hecho, hay que tener en cuenta que una de las normas de la Torá, por ejemplo, es que las tumbas no se pueden destruir ni se pueden cambiar de lugar. Y como tampoco pues en aquella época se podía agrandar el barrio, ¿qué ocurrió? Pues que la misma gente del gueto empezó a arrojar capas y capas de tierra sobre los sepulcros que ya existían para ir ganando terreno, pero en altura. Así que claro, cuando uno visita este cementerio, no solamente esa aureola, esa magia que te envuelve de lo que estás viendo, sino que además tienes que entender que solamente estás viendo una parte de las tumbas que realmente hay. Se cree que hay 12 capas acumuladas de tierra, por tanto solamente estaríamos viendo unas 12.000 lápidas de las que realmente hay. O sea, imagínate lo que queda ahí por descubrir, ¿no? Por tanto, queda claro que el cementerio es muchísimo más antiguo. Este cementerio nos hace recordar eso, como se conocen a los cementerios, son camposantos, porque eran lugares especiales. Este lo era también. Sí, lo era, y además este tiene un atractivo que decía al principio, ¿no? Es un atractivo decadente, que es el que emanan pues la mayoría de los cementerios, pero este aún más. Pero tú que vas caminando, ¿no? A través de ese camino estrecho, sinuoso de piedras, ¿no? Que te va guiando a través de todas las lápidas, algunas cubiertas de musgo, otras, ¿no? Pero que te permiten leer las inscripciones en los epitafios. Y esa es una de las cosas interesantes que se pueden hacer en este cementerio, en el cementerio de Praga. Es muy interesante observar las inscripciones para entender la historia de las personas que descansan allí, ¿no? Porque si te fijas, pues algunas lápidas tienen símbolos, emblemas de familias, nombres, profesiones, por ejemplo. Se pueden encontrar grabados en la piedra racimos de uva, que simbolizaban la fertilidad y la sabiduría. Representaciones de algunos animales, pues por ejemplo como el león, el lobo o el gallo, que pues estaban vinculados a unas familias concretas. También se pueden ver grabados de instrumentos, herramientas que se relacionaban pues con las distintas profesiones que tenía la persona fallecida. Porque por ejemplo el mortero pues estaba relacionado para el boticario, claro, ¿no? La tijera pues para el sastre, el violín para el músico. Es muy curioso todo. La verdad es que es un cementerio encantador dentro de lo que es un cementerio, claro. La comunidad judía de este cementerio y en general la comunidad judía que estuvo viviendo en este tiempo, ¿se sintió en algún momento perseguida? Sí, en diversas ocasiones. En diversas ocasiones, de hecho, es un colectivo que por un motivo u otro siempre ha sido perseguido, ¿no? Que es una de las grandes preguntas, ¿no? Que te haces en relación a la comunidad judía. Y sí que hubo ciertos momentos en donde la comunidad del gueto, las personas, los judíos que vivían allí, se sentían amenazadas. Y por eso, ahí viene alguna de las leyendas que están relacionadas con Praga, pues es cuando aparece la figura del rabino Lou, que fue uno de los intelectuales mejor reputados, ¿no?, del siglo XVI y a quien se le atribuye pues precisamente la creación del famoso golem, ¿no?, uno de los mitos universales pues más famosos, ¿no?, del siglo XIX y sobre todo una de las criaturas más conocidas de la mitología hebrea, ¿no?, que precisamente fue el rabino Lou el que crea supuestamente ese golem para proteger de las amenazas de ese gueto. Fíjate, la palabra golem parece que ya solamente la palabra tiene un poder y lo asociamos a una serie de imágenes. Ahí encontramos el origen o uno de los momentos importantes de ese término y nos tenemos que remontar para conocer un poquito el origen del golem, de la figura legendaria, a la mitología hebrea. Sí. La leyenda cuenta que fue este rabino, el rabino Lou, que dio con la fórmula para dar vida a la materia inerte, ¿no?, gracias a la cábala o la magia judía, y lo consiguió insuflando vida a este golem, un ser pues casi humano, pero que no tenía alma, y que había sido creado por este rabino pues para defender al gueto, ¿no?, de posibles ataques. Era un ser mágico que solo obedecía las órdenes del rabino. Él le introducía las órdenes en la boca mediante unos pequeños pergaminos y, pues por lo que parece, este golem obedecía. Pero un día, un mal día, por lo visto, el rabino olvidó extraer las órdenes de la boca y, claro, el golem enloqueció totalmente y provocó una matanza, ¿no? Claro, finalmente cuando el rabino consiguió extraer las órdenes de la boca, se dio cuenta de lo que había sucedido, golem, claro, se detuvo y después de ver todo este caos, pues dijo el rabino, oye, esto se ha acabado, lo vamos a encerrar para siempre en el desván de la sinagoga, ¿no? De la sinagoga Staronova, la que se conoce como la sinagoga vieja nueva, a la espera de que se vuelvan a requerir en un futuro sus servicios. Y sabéis lo más curioso, que es cuando uno visita este cementerio y esta sinagoga, el acceso al desván de la sinagoga, curiosamente, está prohibido, oye. Qué casualidad. Por si acaso. ¿No? Por si acaso, ¿no? O sea, pero te bueno, quedaste con las ganas de ir allí a ver el golem. Vaya, tú te quedas mirando aquello y dices, en el desván, allí, ¿qué pasará allí? ¿Estará el golem? No, porque claro, eso es un mito, ¿no? Para todas las personas. ¿Y hay alguna descripción de cómo era el golem creado por el rabino? Pues sí, es un golem, es un ser creado de barro. Está hecho de barro de arcilla que se modela y finalmente pues cobra vida. Pero claro, es un ser que solamente sabe obedecer órdenes, ni sabe hablar, ni tiene conciencia, absolutamente nada. Simplemente obedece, ¿no? Pero bueno, leyenda o no, esta fábula, pues básicamente lo que contiene es una advertencia, ¿no? Porque lo que desvela es la historia del golem es que nadie puede ostentar el poder de Dios, ¿no? Porque eso estará condenado al fracaso. Es la figura del golem, es el reflejo de la obsesión del ser humano, ¿no? Por compararse siempre con Dios, por intentar conseguir esa capacidad divina de insuflar vida a la materia inerte, vamos, como hizo Dios con el barro al dar forma a Adán, ¿no? Si tenemos en cuenta la Biblia. La verdad es que si vemos la imagen o la imagen que nos viene a la cabeza del golem es efectivamente esa, ¿no? Algo que está a mitad de camino entre un animal y un ser humano, algo un poco bestial y brutal. Pues esa es la imagen que da un poco el golem, ¿no? Creo yo. Sí, es básicamente esa imagen. Es un ser inerte que la cábala es capaz de insuflarle vida. Es decir, la realidad es que el Talmud es el libro que contiene el primer texto importante que menciona la creación del golem, ¿no? Fueron los cabalistas que surgen, bueno, durante la Edad Media, los que proporcionaron, según parece, las herramientas para hacer posible la creación de este golem, ¿no? De este hombre de arcilla animado, gracias al conocimiento, pues, de diferentes rituales, de unas palabras mágicas concretas. Claro, hay que entender que para los cabalistas el lenguaje es creador y la Torá tiene en sus textos la llave para crear otros mundos y otras realidades, y ellos creen, los cabalistas, que el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto. Es decir, para ellos Dios se sirvió de las letras para crear el universo, así que si ellos eligen las palabras adecuadas pueden conseguir dar vida a un ser inerte, como es el caso del golem. Es así como aparecen las primeras interpretaciones y las fórmulas, pues, para crear el golem en el siglo XIII, que es la primera vez que aparece. Sería como un poco un Frankenstein de barro, ¿no? Exactamente, y además es que está mucho más relacionado con Frankenstein de lo que la gente se piensa, ¿eh? Sí, ¿por qué? Sí, sí. Pues bueno, porque resulta que Mary Shelley, para escribir, pues, Frankenstein, una de sus referencias fue precisamente la leyenda del golem, entre otras, porque ella se sumergió en la mitología judía y en esta leyenda, pues, para encontrar a ese ser, ¿no?, que le inspira a dar forma al monstruo de Frankenstein, que fue, ya digo, una de sus inspiraciones, porque también ya sabemos todos que también se basó en el mito griego de Prometeo. Uh-huh. Y también los experimentos de Dartmouth Darwin, que esto no lo sabe tanta gente, un médico y científico que era del siglo XVIII, del cual se decía, pues, que había conseguido animar materia muerta, ¿no? Pero vaya, que el golem fue uno de sus referentes Las anquitas de rana ahí, electrificadas. Exactamente. ¿Qué te iba a comentar yo? No sé si la investigación que tú has realizado, llegaste a dar con algún caso, de algún relato, de alguna persona, porque sabes que muchas veces las leyendas y los mitos, aunque la gente puede saber que es todo, pues, algo como muy ancestral, pero que en un momento dado se les, no sé, pueden incluso contar, no, yo es que lo he visto, yo he paseado por el cementerio judío de Praga y te juro que yo he visto el golem. ¿Te has topado con algún caso así, algún relato? No, eso no me lo ha dicho nadie, que se haya topado con el golem. Probablemente si se hubieran topado con el golem no habrían terminado vivos para contarlo. Probablemente. No, pero sí que es cierto que, a ver, yo creo que en toda leyenda, en toda fábula siempre hay una parte de realidad, ¿no? Que al final se rasca, al final siempre hay algo de cierto, ¿no? Yo siempre lo he creído, en todas las fábulas siempre, lo típico, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva, ¿verdad? Pues en todo siempre debe haber algo de realidad. Pero claro, desde el siglo XIII a hoy en día, imagínate si toda esa información que en un momento, pues, fue entendida como cierta para muchas personas, pues hoy en día, siglos más tarde, aquello está más tergiversado, imposible, ¿no? Pero sí que es cierto que la leyenda del golem es una realidad para los praguenses y es una leyenda, pues, muy querida. De hecho, cuando tú entras en una tienda de souvenirs, uno de los souvenirs más típicos que tú te puedes llevar a casa es una figurita del golem. Es la figurita que, de hecho, yo la tengo en casa también, que además tiene las letras detrás. O sea, es curioso. Turismo Dark, así se titula este libro, El Golem, el cementerio judío de Praga y muchos otros destinos turísticos. Importantísimo fomentar el turismo en estos días. Ha acabado el confinamiento y dentro de poquito vamos a poder conocer mucho mundo. De momento lo vamos a hacer con los libros, con libros como este, con Turismo Dark. Vamos a viajar con la imaginación con este trabajo. Miriam del Río, su autora, y es la invitada que hemos tenido esta noche con nosotros. Miriam, mil gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un besote. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es hora de hablar. La quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que dura un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Es el enigma número uno de la ciencia actual. De las cosas rotas. Los ovnis existen. Nadie que tenga la más mínima información lo duda. Los ovnis existen, son reales. Otra cosa, evidentemente, es qué son y cuál es su origen. Hay investigadores que buscan testimonios, que buscan información, que buscan saber algo más. Hoy tenemos a uno de ellos con nosotros. Uno de los más importantes de nuestro país. Él es José Antonio Caravaca. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Encantado de estar otra vez con vosotros. En estos encuentros cercanos, la música que hemos escuchado dice, es hora de hablar. Bueno, pues, José Antonio, confiesa, ¿qué haces investigando ovnis? Bueno, pues la verdad que yo muchas veces me lo pregunto, porque cuando uno es joven, pues se deja arrastrar muchas veces por cosas que no son... Se piensa uno que se va a hacer rico, ¿verdad? Sí, y que con el tiempo va a pasar, pero quienes me conocen pues se sorprenden, me sorprendo yo mismo de que después de tanto tiempo, más de 3 décadas después de que me acercara a este fascinante fenómeno, pues siga con la misma curiosidad, incluso mayor de la que tenía entonces, y siga embarcado en esta utópica investigación de los no identificados. Cuando leía mis primeros libros sobre ufología, pues muchos autores, especialistas de la materia, decían precisamente eso, que a medida que íbamos acumulando información, cuantos más testigos entrevistábamos, contra más nos introducíamos, profundizábamos en la investigación de los ovnis, pues en vez de encontrar más certezas, más respuestas, pues nos hallábamos en un mar de dudas. Era una paradoja bastante curiosa, y es que a mayor cercanía del fenómeno, pues parecía que todo se desdibujaba. Debería haber sido todo lo contrario, después de tanto tiempo, y no solamente yo, sino tantos otros investigadores que prácticamente hemos dedicado una vida entera a la investigación y análisis del fenómeno OVNI, pues no hayamos llegado a estas alturas, que también hay que decir que llevamos casi 73 años ya, que se dice pronto, Bruno. Sí. Me acuerdo, yo el primer libro que publiqué se titulaba 50 años de OVNIs, y ya llevaba unos pocos años. Digo, jolín, es... Sí, ya hemos celebrado unas cuantas efemérides relacionadas con el fenómeno OVNI, y si te fijas, ya menos, porque parece que el optimismo está acorde con lo que estamos viviendo en todos estos años, pero sabes que nuestros predecesores pues siempre tenían esa ilusión de que en su época de mayor actividad se iba a dar ese famoso paso que nos acercara a conocer qué hay detrás del fenómeno OVNI, pero parece que no, que es como la zanahoria esa que se coloca delante del burro, ¿no? decir mejor caballo, para que este siga avanzando, pero parece que nos encontramos en esa misma tesitura, que van pasando los años y parece que todos picamos el mismo anzuelo. Y después de tantos testigos entrevistados, tanta información recopilada, ¿sabes qué son los ovnis? ¿Tienes algún tipo de certeza? ¿Son inteligentes? ¿Son máquinas o naves? Bueno, pues imitando a nuestros veteranos ufólogos y referentes, pues más que certeza lo que vamos es descartando cosas, que yo creo que también es una forma de avanzar, y a estas alturas pues tengo claro que, por ejemplo, que la hipótesis extraterrestre no puede explicar todo este galimatías de incidentes, sucesos que hemos estado investigando no solamente en España sino a nivel mundial. Esta propuesta que parece que para los aficionados y todavía muchísimos ufólogos es la única respuesta viable al fenómeno, pero yo creo, después de mis propias investigaciones, mi propio análisis del paradigma, pues me lleva a pensar, y esto es una certeza de que no se trata de naves extraterrestres al uso, como todos pensábamos en nuestra juventud, de aeronaves manufacturadas de chapa, tornillos y tuercas que científicos alienígenas habían manufacturado en un lejano planeta del cosmos y que habían llegado aquí con una misión de exploración. Pues yo, por lo menos, con el paso del tiempo, con, como digo, a través de mi propio estudio y de el de muchos otros compañeros, pues he llegado a esa pequeña conclusión que de alguna manera también nos puede indicar hacia dónde puede estar la salida de este laberinto que parece, como digo, interminable. ¿Y hacia dónde puede estar? Porque esto que nos estás diciendo, quienes te conocemos lo sabemos, pero alguno lo puede interpretar. Bueno, los ovnis no existen y todos los casos tienen esa explicación. No, quizá no tienen esa explicación. Claro, pero, claro. Pero no la tienen, ¿no? Claro, y sobre todo, tú lo sabes, Bruno, que los investigadores de campo, a los que tanto defiende nuestro amigo Manu Carballal, son los que realmente tienen una perspectiva más amplia del fenómeno que investigamos, y tenemos claro que estos no mienten, que están contando algo que han presenciado y para lo cual no hay ningún tipo de explicación en la actualidad. Yo creo que el fenómeno ovni, aunque externo e independiente del ser humano, sin embargo, cuando se nos manifiesta, está utilizando la psique de los testigos para conformar, para elaborar una compleja escenografía en la cual incorpora, como digo, muchísima información de los testigos para plasmarla en esta hipotética visitación extraterrestre que se nos presenta, como digo, como si fuera una especie de teatro, porque también tenemos que tener en cuenta, para que todos los aficionados a la hipótesis extraterrestre pues no se queden un poco perplejos por lo que estoy diciendo, que la propia casuística nos indica, nos señala de una manera bastante alarmante que tenemos un prototipo de extraterrestre y un tipo de ovni por cada testigo que nos lo cuenta. Uh-huh. Cuando nosotros vamos con nuestro cuaderno de campo a encuestar, a entrevistar a un tipo que ha visto un ovni, que ha visto cómo han descendido de él sus ocupantes, pues realmente no podemos intuir nada de la experiencia, y eso que tenemos los archivos repletos de información, hasta que esta persona nos empiece a explicar cómo era la nave y cómo eran los ocupantes, porque, insisto, tanto la estética como la narrativa de los encuentros cercanos con OVNI varían de una forma abismal de un incidente a otro, lo que significa, desde mi punto de vista, que el paradigma que se nos está manifestando está utilizando una información que renueva en cada una de sus apariciones, y la renueva precisamente por la participación inconsciente de cada testigo en la conformación de lo que está presenciando. Y, insisto, el observador está influyendo en lo que está percibiendo. Fíjate, ahora que nos estás diciendo eso, me he acordado de esa oleada a finales del siglo XIX, se vieron muchísimos ovnis, sobre todo en Estados Unidos, ovnis, puede decirse que de chapa, ovnis antiguos, 1898 ocurrió esta oleada, y luego el fenómeno ovni, bueno, pues las máquinas se fueron perfeccionándose a ritmo que se perfeccionaba también la tecnología terrestre. No estaba evolucionando el fenómeno ovni. Seguramente quien estaba evolucionando era el ser humano. Claro, claro, porque muchos investigadores se han planteado esto mismo que tú estás comentando, Bruno, cómo el fenómeno se ha ido adaptando a la época en la cual se estaba manifestando, como ellos decían, estos estudiosos, que probablemente se debiera a que el fenómeno ovni estaba utilizando o se estaba ocultando detrás de un hábil camuflaje, pero quizás la respuesta sea más simple, de que el fenómeno simplemente está utilizando material que existe en la época en la cual se está manifestando, y por lo tanto, incluso dentro de la investigación OVNI a partir de 1947 se observa cómo tanto la morfología, la vestimenta de los supuestos extraterrestres ha ido variando precisamente, como tú indicas, en la medida de que la civilización humana ha avanzado. Y tenemos que en los primeros informes encuestados en la década de los 50 y 60 era muy habitual que los ufonautas descendieran alegres de los platillos volantes llevando escafandra, equipo de respiración autónoma y traje de astronautas muy parecido a los que utilizaba la NASA o que la NASA tenía en proyecto de utilizar en sus exploraciones espaciales, y con el paso del tiempo pues ya parece que los extraterrestres pues se habituaron a nuestra atmósfera, podían respirar sin ningún tipo de problema y llevaban otro tipo de vestimenta mucho más moderna acorde con los tiempos, y esto de alguna manera indica que más que tratarse de una suerte de exceso camuflaje, que la inteligencia que se escuda detrás del fenómeno OVNI nos está manipulando de alguna manera, a que simplemente está utilizando la información que está latente en el momento en el cual se produce este tipo de apariciones. Por lo tanto, es lógico que si la gente piensa que nuestros astronautas utilizan trajes holgados, con escafandra, con equipos de respiración autónoma, pues lo vean esto reflejado en este tipo de encuentro, pero no porque se lo imaginen o porque estén teniendo una alucinación ni nada por el estilo, sino porque lo que se esconde detrás del fenómeno OVNI interacciona con los individuos y obtiene esta información y la plasma para que la veamos integrada en lo que presuponemos que es una visitación extraterrestre, pero demasiado, demasiado humanizada. Fíjate, ahora me estoy acordando, hay miles de casos perfectamente documentados, auténticos en el sentido de que los testigos contaron la verdad, de aterrizajes de naves desconocidas, aterrizajes de ovnis, sus supuestos tripulantes cogen muestras del terreno. Nos puede parecer un poco primitivo que después de cada de tantos y tantos miles de casos sigan recogiendo muestras. Pero seguramente lo que nos tenemos que plantear es que eso es asimilable por claro, nosotros, ¿no? Claro, que es lo claro. que haríamos nosotros y lo que creemos que podemos ver sin necesidad de ir a buscar otras explicaciones. Claro, eso es lo más desconcertante del fenómeno OVNI, lo que te deja caos cuando comienzas a introducirte en la lectura de multitud de informes, que comprueba que tanto la estética como la narrativa de lo que te están trasladando los testigos, que no te mienten, pero que sin embargo ves que tiene demasiados componentes humanos, que los extraterrestres cuando bajan con esos trajes de los que hablaba anteriormente, similares a los de los astronautas de la NASA, pues se dediquen a hacer cosas que haríamos nosotros, como por ejemplo explorar los alrededores, tomar muestras de terreno, incluso reparar la nave con herramientas muy similares a la nuestra. Por tanto, estamos viendo que de alguna manera es como una especie de espejo que se nos está poniendo delante, que está escenificando toda una serie de comportamientos y que está también conteniendo una imagen que, tú lo has comentado muy bien, Bruno, que es muy asimilable para los testigos, que en una aparición sobrenatural de algo para lo cual no tiene explicación, pero que sin embargo, fíjate, los testigos son capaces de reconocer cosas que sí les son familiares, que sí les son perfectamente identificables, como por ejemplo que un extraterrestre proveniente supuestamente del infinito cosmos tenga en la mano una pistola. Esto un poco lo has venido a denominar, se ha conocido, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, lo has acuñado todo el término, la teoría de la distorsión. Claro, porque estaríamos hablando de que el fenómeno OVNI se basa sobre todo en información humana que cuando se traslada a esa escenografía que se nos proyecta como una especie de teatro, está utilizando el material inconsciente que tienen los testigos en su psique, que se plasma de forma distorsionada, como ocurre en los sueños, donde las cosas que vemos no son exactamente iguales a como las vemos en la realidad. Por ejemplo, nuestro coche puede tener, mientras estamos soñando, la puerta de entrada, por ejemplo, colocada en el techo, y lo vemos perfectamente normal. Entonces, ese tipo de distorsión es lo que nosotros estamos viendo reflejado en los encuentros cercanos con OVNI, como si este paradigma, en el momento que se produce la aparición, está conectando con el inconsciente de los testigos y con un proceso similar, pero no igual, que el que provoca nuestro sueño, pues está plasmando esta escenografía, y por eso vemos también esos comportamientos un tanto bizarros y absurdos que promueven los ufonautas cuando ponen un pie sobre la Tierra. Por último, José Antonio Caravaca, yo lo he pensado mucho, creo que los investigadores también. Tú has reflexionado sobre el hecho de que es una certeza, que parece que con la llegada de Internet desaparecieron un poquito los ovnis y se convirtieron en una cosa distinta. ¿Internet, la red, ha beneficiado o no al fenómeno ovni? Bueno, yo imagino que si hubiéramos tenido Internet en la época de mayor actividad del fenómeno ovni, pues imagínate, Bruno, que hubiéramos podido estar los investigadores de todo el mundo conectados, intercambiando información sobre aterrizajes, encuentros cercanos, avistamientos lejanos, con la celeridad, prontitud y tal que nos ofrecen las redes sociales y tal. Pero, sin embargo, es lo que tú comentas, cuando tenemos las mejores y mayores herramientas para afrontar la investigación y el análisis del fenómeno OVNI, este ha dejado de producirse como en décadas pasadas, que es lo que realmente también desconcierta a los investigadores. Stanton Friedman, el gran ufólogo que nos dejó hace poco, me comentaba personalmente en una de las múltiples conversaciones que tuve con él. Él pensaba que ya los extraterrestres, porque él era un ferviente defensor de la hipótesis alienígena, ya habían aprendido todo lo que necesitaban sobre los seres humanos y que por eso, a día de hoy, habían dejado de producirse tantos avistamientos como teníamos hace ya algún tiempo. José Antonio Caravaca, uno de los investigadores más activos y mejores del fenómeno OVNI en nuestro país, esta noche ha estado aquí en los encuentros cercanos en La Rosa de los Vientos. José Antonio, mil gracias. Mil gracias a ti, porque por lo menos podré decir que he tenido en mi bagaje un encuentro cercano, aunque sea contigo. Exacto. Bueno, el nombre de la sección tiene mucho que ver con el fenómeno OVNI, con una película histórica que tiene que ver con el fenómeno OVNI y con los grandes investigadores de la historia del fenómeno OVNI, ¿eh? Vale. Pero ya por lo menos me he quitado esa espinita de que no he tenido nunca una experiencia de este tipo, pero por lo menos lo he tenido contigo y qué mejor. Sí. Gracias, José Antonio, un abrazo. Un abrazo, Bruno. Eureka. Tenemos que mojarnos, pero esto no es una metáfora, estoy hablando de algo real, de algo físico, de algo que no es metafórico. Hay que dejarse mojar por la lluvia. Y hoy hablamos de la lluvia en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Una lluvia que comienza no siendo lluvia. Comienza no siendo lluvia, sí, tenemos la impresión de que, bueno, esto empieza a caer de las nubes y ya es como agua y no, pero no, porque las nubes están a cierta altitud, una altitud bastante importante, y la cuestión es que cuando empieza a llover, empieza a nevar. Eso sería lo más adecuado. ¿Sí? Empieza a nevar, esos son cristales arriba, de hielo, ¿no?, lo que se forman en las, sí, nubes, y claro, lo que pasa es que en la mayoría de lugares más cálidos, cuando llega a nosotros, ya se ha derretido y cae en gotas de agua. Fíjate, no sabíamos eso. Pensábamos que siempre que lo que era el comienzo era el final. No, la lluvia comienza siendo nieve. Claro que, evidentemente, en épocas de calor, en casi todas las épocas, pero esa nieve se convierte y llega al suelo convertida en agua, pero comienza siendo nieve. Eso es importante que lo sepamos, ¿eh? Bueno, es curioso, importante, no sé, pero desde luego es curioso porque te cambia un poco los esquemas. La mayoría de las personas pensamos que tenemos la idea que empieza a llover de las nubes directamente en los dibujitos que hacemos desde pequeños y todo, desde las nubes, esas rayitas, esas gotitas de nubia que caen, siempre son como las rayitas ya directamente. Pero no, en realidad es nieve. Vamos a comentar algunas curiosidades y vamos a saber, y vamos a informarnos. Por ejemplo, Amado, nos vas a contar cuál es el lugar menos lluvioso de todo el planeta. Claro, si yo te digo a ti, te pregunto, ¿cuál es el lugar menos lluvioso del planeta? ¿Tú qué sería lo que me dirías? Mi salón. Vale, aparte de la Tierra. Hay más la mundo aparte de salón, ¿eh? Mi salón está en la Tierra. Estás muy confinado últimamente. Sí, sí, sí, sí. Pues yo creo que Nazca, ¿no? En Perú. Claro, todo el mundo diría. O alguna parte de Chile, ¿no? Todo el mundo diría, el desierto, sí. El lugar, los desiertos más inhóspitos y hostiles del mundo, donde, ¿no? Es el lugar donde menos llueve. Pues, ¿no? Resulta que el lugar... Mira, Amado, yo dejé de creer en eso, yo dejé de creer totalmente, porque fue una experiencia que viví contigo en el Sáhara. No llovió, pero no había habido nubes en 2000 años, en una noche de fin de año, y sin embargo fue contigo... Y el cielo estaba cubierto y encapotado. Claro, tenía que ir yo. Si es sí, que, sí. Pues, o yo. Para que veas, pues es que sí, en el desierto a veces llueve, ¿sabes? Sí. Si llega a llover ya. La cuestión es que en el lugar menos lluvioso de la Tierra no es el desierto, es la Antártida. Ajá. Es ese lugar que, por cierto, según los últimos estudios y tal, es también el lugar menos contaminado, el lugar en el que se respira más aire puro, menos contaminado de todo el planeta. Tiene su lógica, donde no hay seres humanos, no hay contaminación. Y ese es el lugar más donde menos llueve. ¿Y donde más llueve? Pues curioso, uno diría en Londres, seguro. Sí. Que no vamos desencaminados, pero el lugar más lluvioso de la Tierra, es decir, donde más litros se acumulan ahí a lo largo. En Galicia. Tampoco. Tampoco. Y tampoco es en Alicante cuando viene la gota fría, no, nada de eso. Es en Masirram, que es un pueblo de la India que nunca habías oído, ¿que no? No. No, nunca he estado, ¿eh? Oye, pues fíjate, es el lugar donde más llueve, tiene el honor de ser el lugar más lluvioso del planeta. Es una pequeña localidad que además pues recibe una precipitación media de casi 12.000 litros por metro cuadrado. Para que te hagas una idea, ¿vale? De cuánto es eso, ¿vale? Vamos a comparar un poco con dos ciudades que tenemos nosotros en la mente como muy lluviosas, ¿no? Pues... En Londres la precipitación anual es de 601, ¿vale? Un litro por metro cuadrado. Y en París, 649. Y este es 12.000 litros por medio cuadrado. O sea, ahí cuando cae a cántaros, o sea, una cosa... Ahí no ven el sol ni de casualidad. Ya ves, ahí llueve tela marinera. Bueno, y después de este pueblecito estaría Lloró y Puerto López, en Colombia. Colombia también es un sitio donde puedes encontrar un par de lugares donde llueve mogollón, ¿no? Y en estos sitios en donde llueve tanto, Mado, el suelo se moja. Porque esa es la imagen que asociamos a la lluvia, ¿no? Si te digo que la lluvia, que el suelo no se moja cuando llueve, a lo mejor te suena un poco a un haiku, ¿no? Algún haiku de estos o alguna cosa así como... Bueno, pues es que a veces no se moja el suelo cuando llueve. Y algunos... tiene un nombre muy bonito, porque algunos lo llaman lluvia fantasma. Es un fenómeno que es hasta ciertamente como poético, ¿no? Esa lluvia fantasma que cae y no moja el suelo. Y bueno, pues esto pasa cuando tú ves a lo lejos una cortina de agua y tú piensas, madre mía, menudo chaparrón está cayendo, ¿no? Y lo que pasa es que tú luego te vas acercando y ves que la tierra está seca. Y que incluso a los habitantes les puede faltar agua, ¿no? Que está ahí en sequía. Y esto pasa además en lugares muy, muy secos, de hecho, en los lugares más calurosos del planeta, donde lo que pasa es que sencillamente hace tanto calor que la lluvia se evapora directamente antes de caer al suelo. Ya tiene que hacer calor, ¿eh? Eso que sí. Fíjate, lo que tiene que hacer y que no tiene que pasar y que puede no pasar es que puede llover, pero igual, no hay tanta agua, porque igual las gotas no son de agua. No. Mira, a mí me llamó muchísimo la atención una vez que me dijeron que en Neptuno llovían diamantes. ¿Sí? Y me pareció una cosa como, en Neptuno llueve. Bueno, pues es que las lluvias de agua solo suceden en nuestro planeta. Fíjate. Pero en otros, claro, puede llover desde diamantes a ácido sulfúrico. Por ejemplo, en Venus lo que cae es eso, ácido sulfúrico, una cosa súper letal, un ácido muy peligroso. Ya sabes que eso es capaz de derretir, desintegrar lo que sea, cualquier superficie. Es más, allí pues llueve sin cesar y aunque las gotas pues nunca llegan a tocar la superficie. Y en Saturno, Urano, Júpiter y Neptuno, ahí tenemos las condiciones óptimas para que llueva carbono en forma de diamantes. Y se cree que además en estos lugares pues las lluvias son ricas en esta piedra preciosa, como más de uno se entere y logre ir seguro, seguro que lo nacionaliza. Y en Titán se cree que llueve metano. Jolines. Metano, sí. Curioso esto también, ¿eh? También es curioso el hecho de que nos pasa en muchas ocasiones, huele a lluvia. ¿A qué huele la lluvia? No lo sabemos, pero huele bien, ¿eh? Buah, huele a una cosa súper chula. Y nos encanta, a todo el mundo nos encanta el olor a lluvia. O sea, yo no conozco a nadie que no le guste el olor a lluvia, ¿verdad? Es un aroma como a tierra mojada, la sensación de estar respirando agua, tonificando y refrescando nuestra respiración, nuestros pulmones. Es olor a tierra mojada. Y se produce sobre todo tras largos periodos de clima así como más seco, ¿no? Cuanto más tiempo ha estado sin llover, ya ha estado el tiempo así como más seco, con más sequía, de repente llueve y hay como un aroma que te embriaga y que se llama petricor. Así se llama, petricor, tiene nombre. Y es un olor tan valioso y tan atractivo que lleva fascinando a científicos y perfumistas muchísimo tiempo. Y en realidad no es olor a tierra mojada en sí, sino el olor que producen unas antibacterias cuando llueve al generar una molécula llamada geosmina. Y hay muchas bacterias de estas por el suelo y además estas se utilizan para hacer antibióticos también. Y bueno, la cuestión es que la geosmina se está volviendo bastante popular a la hora de desarrollar perfumes y fragancias porque es un olor muy primario y muy potente, muy atractivo. Y los seres humanos, por el motivo que sea, somos muy sensibles a este aroma. Lo detectamos aunque esté muy, muy, muy diluido. La cuestión es que, a pesar de que nos encanta el olor a geosmina, cuando lo detectamos en los alimentos, nos asquea. O sea, el sabor nos asquea. El olor nos encanta, pero el sabor nos produce muchísimo rechazo. Una cantidad mínima de geosmina en el vino o en el agua haría que la rechazásemos y la repudiásemos, pero vamos, de plano. ¿Y beberías agua de lluvia con peces? Bueno, llueven cosas raras en el cielo. Llover peces. Y algunas lluvias, como nos has contado, no tienen que ver con el agua, son otra cosa. La lluvia empieza siendo nieve y en algunas ocasiones acaban siendo peces. Bueno, es que si hiciéramos un programa, un Eureka, sobre las lluvias más extrañas del mundo, fliparíamos, ¿vale? Pero una de las más comunes y que siempre se ha oído es lo de la lluvia de peces. Todo tiene una explicación, no es que las cosas salgan así como voy, del cielo cae cada cosa. Pero, bien, del cielo en este planeta Tierra no solo cae agua o nieve, porque en ocasiones también llueven cosas extrañas, desde renacuajos a peces. De hecho, en Honduras celebran la lluvia del pescado en la ciudad de Lloro, donde se encuentran de vez en cuando como cientos de peces vivos en el suelo después de que llueva, más o menos entre mayo y julio. O sea que encima es que es una cosa como habitual, ¿sabes? ¿Y dónde es la lluvia más habitual? En cuanto a días, por ejemplo, que llueve muchos días. Sí, pues el lugar del planeta donde más veces, o sea, más días al año llueve, de esto que te levantas un día y otro día y otro día, ¿no? Que dicen, bueno, es que vale, pues es el monte Waileale en Kauai, Hawái. Es el lugar de la Tierra donde llueve más días al año. Ahí en ese sitio donde está ese volcán, el monte Waileale, en Kunai, en Hawái, llueve 350 días al año. Fíjate, o sea, estos nos ganan. Yo creo que en Alicante tenemos Sí, en Alicante tenemos el privilegio de tener como 300 no sé cuántos días de sol al año. Bueno, pues es que estos tienen 350 días de lluvia al año, aunque tiene un clima bastante caluroso, por eso tiene una vegetación tan exuberante. Y es conocido este lugar como Monte Rebosante. Lluvias extrañas que nos has comentado y también lluvias artificiales. Sí, porque se puede hacer llover a propósito. Uh-huh. O sea que si desde un avión se lanzan partículas de hielo seco hacia una nube, ¿vale? Pues en la nube el dióxido de carbono se mezcla con el agua y cae en forma de copos de nieve. Esto es lo que puede pasar. Y en su camino hacia la Tierra, pues, como hemos dicho antes, se va calentando hasta convertirse en lluvia. Yo no sé si es que me imagino que este método tiene que ser algo caro, porque si no, en los lugares donde hay sequía, ¿por qué no se hace, ¿no? Me imagino que no tiene que ser tan fácil y claro, por lo menos tampoco tan barato hacerlo. ¿Y se puede llegar a meter en botellines, por ejemplo, el agua de lluvia para que se beba? Pues hombre, es el típico agua la típica agua de aljibe y estas cosas, ¿no? La respuesta es que, bueno, depende un poco de dónde vivas, ¿vale? Porque hay investigadores en la Universidad de Monash, en Melbourne, en Australia, que afirmaron que es bastante seguro beber el agua de lluvia que cae del cielo. Todos lo hemos hecho, nuestros abuelos a veces la han recogido por determinados motivos, en aljibes, en cosas así también. Y además es que es un agua que está destilada. Pero solo es segura si proviene de zonas, pues de un entorno natural y cosas así, libre de contaminación, porque en las ciudades las gotas de lluvia pueden tener como mucho monóxido de carbono por de los coches y cosas así. Así que estarías bebiendo agua muy contaminada. ¿Y a ti te pasa que cuando llueve, a mucha gente le pasa, a mí también, ¿no?, que parece que nos embriaga cierta tranquilidad y que nos ayuda a descansar, incluso a dormir? No hay nada como dormir, pensamos que es imposible, pero con el sonido del agua sobre la ventana. Es que tiene una explicación neurológica, además, porque el sonido de la lluvia es sumamente relajante. En general, los seres humanos nos relajan los sonidos de la naturaleza, así como los sonidos acuáticos, los chorrillos estos cayendo en los estanques, las fuentes, las olas del mar en la orilla. Todas estas cosas son sumamente relajantes. Es la lluvia no deja de ser un sonido acuático también, y se encuentra además en la categoría de ruido blanco, que los neurólogos catalogarían como ruidos no amenazantes. Ellos los catalogan así, como ruidos no amenazantes, porque el cerebro los percibe así, como ruidos no amenazantes. Es como una especie de sonido monótono, tranquilo, bajo, de fondo, continuo, que tu cerebro por algún motivo recibe y piensa que es no amenazante. No es como otros sonidos estridentes, un teléfono de repente sonando, cosas así, que tu cerebro percibiría como amenazante y te despertaría, te pondría en alerta. Entonces, al escuchar este tipo de sonidos es como si le estuviéramos diciendo a nuestro cerebro todo el rato: tranquilo, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, ¿sabes? O sea, por eso es tan relajante. Eso es también como, así es como lo explica Orfeu Baxton, que es profesor asociado de la Universidad Estatal de Pensilvania, es asociado y trabaja en salud bioconductual, y bueno, ayudan a relajarse, a dormir. De hecho, mucha gente se los pone para dormir, hay un mogollón de playlists, de vídeos, en Spotify también, en muchísimos portales de internet, llenos de sonidos de lluvia que la gente utiliza para relajarse o para dormir. Pues mucha gente que te escucha, Mado Martínez, se siente relajado, se siente bien escuchándote dar informaciones, escuchándote contar aquí cosas tan curiosas como las que nos has explicado hoy sobre el mundo de la lluvia. Mado, hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande. Chao. Va avanzando la noche, son casi las 3 de la madrugada. Esta noche la Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Hemos comenzado a las 12 de la noche, estamos hasta las 4, 4 horas de programa, 4 horas de la Rosa de los Vientos, 4 horas con vosotros en Onda Cero. Contamos en la actualidad lo que está pasando en España, lo que está pasando en el mundo. Nos lo cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Y después continuamos una hora más en nuestro programa en La Rosa de los Vientos, con muchos contenidos, secciones, invitados, voces. Os recordamos en la página web www.ondacero.es, ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Las noticias, la actualidad, y después continuamos en La Rosa de los Vientos, insistimos una vez más, hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo del programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar en unos minutos con el autor de un libro sobre energía nuclear y sobre la posibilidad de que haya mucho mito, haya mucha leyenda, de que pueda ayudar para construir el futuro la energía nuclear. Lo vamos a conocer hoy, ahora, dentro de unos instantes, vamos a conocer información sobre este tema, sobre la energía nuclear. ¿Es tan mala? Va a ser en la cara B, en La Rosa de los Vientos, pero también tenemos en esta hora de programa Callejón con José Manuel Escribano. Hablamos de ciencia, ciencia y cine. Y por supuesto, en esta hora de programa también vamos a tener a Javier Sevillano, que nos va a contar señales del fin del mundo. Y antes, la resolución al concurso, el ganador, el personaje oculto de esta noche. Y vamos a resolver el concurso, Silvia Casasola. Así es. Bueno, pues recordamos que teníamos a varios autores. Por ejemplo, Robert Louis Stevenson, pues logró captar la atención de lectores muy jóvenes, pero también lo hizo de lectores adultos, siendo uno de los referentes en las historias fantásticas de aventuras más clásicas de la literatura. Roald Dahl. ¿Qué decir de Roald Dahl? Bueno, pues él se caracteriza por tener una imaginación desbordante, que además pues eso la mostraba en el mundo infantil, en los libros infantiles, pero también tiró de humor negro para relatar cuentos para adultos. Pero la prota de esta noche es Estamos escuchando a J.K. Rowling, y ella está hablando de lo que le hubiese gustado a su madre la historia de Harry Potter, porque su madre murió un poco antes de que ella publicara el primer libro incluso. De hecho, ella comenta que si no hubiese sido por la muerte de su madre, seguramente que todas esas referencias y todo ese bagaje que ella tiene a la hora de contar la historia no hubiese sucedido. Así que, pues bueno, pues la verdad es que lo del libro fue una maravilla. Dear Mr. Potter, you have been accepted to Hogwarts School. A Jo se le ocurrió, pues se llama Jo, ¿eh? No se llama Kathleen, porque Kathleen se lo puso por la abuela, porque la J es porque se llama Jo, pero la K no le corresponde como nombre. Pero bueno, la editorial dijo que sí, que no querían que se viera que era una mujer, y por eso puso las dos iniciales, el tipo J.R. Tolkien, pues ella J.K. Rowling. Bueno, pues Jo se le ocurrió la historia de la escuela de magia y el personaje de Harry Potter. ¿En qué momento? Yo había escuchado que en una cafetería, que ella estaba escribiendo casi la típica servilleta, y resulta que no, que ahora me he enterado que fue en un trayecto en el tren, que se averió el tren durante 4 horas, y ella empezó ahí a darle a la imaginación, y en cuanto llegó a su casa se puso ahí a escribir como una loca, y ahí pues nada, le vino todo el mundo creando, empezó a escribir sobre Harry Potter, sobre sus amigos, sobre los enemigos y por supuesto sobre la magia. Bueno, pues Rowling ha sido noticia esta semana porque el Ichabod, que la autora de Harry Potter escribió hace una década para sus hijos, pues resulta que lo ha rescatado para la cuarentena y se ha vuelto a editar en castellano y se va a editar ahora para que todos los españoles pues lo podamos también leer, y se entrega por internet, se entrega en internet, con lo cual quien quiera coger y leerlo lo va a hacer así. Y el ganador y ganadora de esta noche ha sido... Participó en Twitter. Damos las gracias a todos porque habéis participado muchísimo, y ha sido Gaspar de Villagra. Gaspar de Villagra. Con arroba Gaspar V. Así que envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará algo que te gustará del programa La Rosa de los Vientos. Las 3 y 11 minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Hay muchas cosas negativas en la energía nuclear, pero también hay muchas cosas positivas y mucho mito, mucha leyenda que tenemos que conocer un poco. Hay demasiada negrura en lo que hemos creído sobre la energía nuclear. Eso es lo que explica nuestro siguiente invitado, Alfredo García, en el libro, su libro, La energía nuclear salvará el mundo. La pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba la daga, me mata, filuda la flama sin la ciencia contra los mitos. Alfredo García, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, encantado de estar con vosotros. Bueno, has trabajado en Ascoas, has trabajado en varios sitios, en varias centrales nucleares. ¿Qué se puede decir para la gente que, bueno, la gente asocia lo nuclear, lo siento, a Chernobyl, ¿no? Bueno, quiero matizar una cosa. He trabajado solo en una central nuclear, que es Asco. Sí. Asco 1 y Asco 2, que tiene 2 reactores, y trabajo allí desde hace 22 años y sigo trabajando allí. La gente lo asocia a Chernóbil porque es la referencia que tiene, pero al final lo que intento hacer es explicar que Chernóbil no es un ejemplo válido para estar en contra de la energía nuclear, porque es una central nuclear que no tiene nada que ver con nuestras centrales nucleares. Es un diseño totalmente diferente, se diseñó para producir plutonio, no tenía edificio en contención, tenían un montón de cosas diferentes de nuestras centrales, con lo cual hacer una equiparación es yo creo que no es viable, no tiene sentido. Hay mucho de mito sobre la energía nuclear. Durante muchas décadas se ha estado achacando lo que es y lo que significa la energía nuclear, y ha conseguido que se cree y se genere un poquito de mito, tiene un poco de imagen negativa, pero no corresponde del todo a la verdad, ¿no? Claro, es que realmente cuando de una tecnología solo se habla mal, al final la conclusión que tienen las personas es que es negativa, ¿no? Y sin embargo a esas personas le dices, bueno, pero no conoces a nadie que haya tenido cáncer y que le haya hecho un tratamiento con técnicas nucleares precisamente para curarle esa enfermedad. Al final, la energía nuclear y la tecnología nuclear es una herramienta, y como cualquier herramienta se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Y dentro de hacer el bien se puede utilizar de manera correcta, con protocolos, con formación y con preparación adecuada, o de manera inadecuada, que es lo que ocurrió precisamente en Chernóbil. Cuando vamos al médico decimos, pues hágame una radiografía, no nos estamos dando cuenta de que lo que estamos pidiendo es una radiación, ¿no? Claro, es radiación ionizante, son rayos X. Son rayos X que tienen una cierta probabilidad de alterar el ADN de nuestras células. Eso no significa que hacerse una radiografía sea malo, sino simplemente que hay que minimizar el número de radiografías y ya los médicos, lógicamente, eso lo tienen en cuenta. Es decir, no se tiene que hacer a tontas y a locas. Es radiación que recibimos, pero hay que tener en cuenta que, en el fondo, como explico en la divulgación y en mi libro, todo es radiactivo, incluso nosotros mismos lo somos. Fíjate, en tu libro lo cuentas, pero es verdad, si la gente supiera todo lo que está a su alrededor, que es radioactivo, pues seguramente no se movía de la cama, ¿eh? Bueno, en el libro lo explico, todo lo que comemos es radiactivo, los materiales que nos rodean lo son, nosotros mismos somos radiactivos, es decir, dormir al lado de una persona te produce una dosis radiactiva. Lo que hay que entender es la dosis. Lo importante, cuando se habla, ya lo decía Paracelso, lo importante en cualquier cosa que tenga algún riesgo es la dosis. La dosis que recibimos por vivir en nuestro entorno habitual, que producimos nosotros mismos, o los alimentos que ingerimos, es una dosis minúscula y que no supone ningún riesgo importante para nuestra salud. Es decir, podemos estar totalmente tranquilos. Acabamos mucho en el programa, citamos muchas referencias y muchas informaciones que tienen que ver, al final de todo, con el cambio climático. Bueno, pues tú dices que se puede utilizar mucho y positivo de la energía nuclear para luchar y vencer al cambio climático. ¿Por qué? Porque la energía nuclear está diseñada para funcionar, para producir electricidad, y además lo hace con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, cuando está produciendo electricidad no genera emisiones en ese momento. Lo que pasa es que, lógicamente, si consideramos todo el ciclo, desde la minería, la construcción o el desmantelamiento, sí que se producen emisiones porque se utiliza maquinaria, ¿no? Igual que ocurre con las renovables. Si miramos los datos científicos, la energía nuclear produce las mismas emisiones que los aerogeneradores, por ejemplo, y son muchísimo más inferiores que las que producen el carbón o el gas natural, que son los que están produciendo la combustión de materia orgánica o de materia fósil orgánica, es la que está produciendo calentamiento global. Las centrales nucleares lo que producen es grandes cantidades de energía, independientemente de las inclemencias del tiempo. Por eso yo considero que son unas aliadas imprescindibles de las energías renovables variables, que por ejemplo tenemos en España, que es la energía solar y eólica, que todo el mundo sabe que no siempre hay sol y no siempre hay viento, y el respaldo necesario para esas energías considero y creo que técnicamente es totalmente viable que sea la energía nuclear. No sé si acierto o me equivoco, pero por ejemplo, energía nuclear, la gente piensa, por ejemplo, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿es válida esa asociación de ideas? Claro, es como si yo le digo cuchillos y le digo bisturís o le digo bayonetas, ¿no? Al final son todo cuchillos, pero unos pueden servir para salvar vidas y otros pueden servir para quitarlas, ¿no? Al final es una herramienta. El uso militar de la energía nuclear, de esa herramienta, es un uso negativo y que yo abogo porque desaparezca, porque no es positivo para la humanidad. Sin embargo, los usos beneficiosos, como es la producción de electricidad, o la medicina nuclear, por ejemplo, son totalmente positivos. Y además, una cosa que muchos intentan mezclar esas dos tecnologías, las tecnologías nucleares militares y civiles están totalmente separadas. Nuestras centrales nucleares no tienen ningún vínculo militar, nuestro combustible usado no se puede utilizar para hacer bombas, y eso, pues bueno, lo intento explicar constantemente. Lo explicas en el libro, en este libro que se acaba de publicar, La energía nuclear salvará al mundo. Un libro en el que no obvias el hecho de que la gente tiene una imagen labrada durante mucho tiempo, una imagen negativa de la energía nuclear que parece que se asocia a lo malo, pero es que también hay cosas un poquito llamativas o un poquito que hay que matizar. Por ejemplo, cuando hablamos de energía nuclear, en los últimos años se ha hablado mucho, y no sé si es positivo, si no lo es, si crea radiactividad, si puede crear algún problema, se ha hablado mucho de los cementerios nucleares. Sí, fíjate que ya incluso la palabra, la expresión que se utiliza ya tiene una connotación de muerte, ¿no? Cementerio, cementerio, ¿no? Cuando en realidad es un almacén de combustible usado. De hecho, hay quien habla de combustible gastado, y yo prefiero utilizar el término usado. Y te voy a decir por qué. En los reactores actuales que tenemos en España, por ejemplo, solo somos capaces, por nuestra tecnología, cuando se construyeron, de aprovechar el 5% de la energía del combustible. Eso significa que el 95% todavía está ahí, y por eso sigue siendo radiactivo durante tanto tiempo. Con lo cual, de algo que compramos o que adquirimos y solo aprovechamos un 5% de su capacidad, Para mí llamarle residuo me parece absurdo si tenemos tecnología para aprovecharlo. Bueno, pues ya se están desarrollando reactores de cuarta generación, los nuestros son de segunda, los de tercera son más evolucionados, pero todavía siguen aprovechando ese 5%, pero se están desarrollando reactores de cuarta generación, ya hay uno en funcionamiento en Rusia, que son capaces de extraer más del 99% de la energía del combustible, no solo del nuevo, sino también del usado. Es decir, que esos almacenes de residuos radiactivos o de combustible usado pueden ser también un almacén, un recurso para luego vender ese combustible o simplemente instalar centrales nucleares en España de cuarta generación que aprovechen ese combustible. Por ejemplo, sigo con mitos que de verdad sé que de leyenda, porque por ejemplo, Chernobyl ocurrió, ha pasado mucho tiempo, pero y cuando se estaban curando las heridas de Chernobyl, llega Fukushima. Y la fastidia Ajá. todo, ¿no? Porque hablamos de la central de Fukushima como si el problema hubiera sido lo atómico, ¿no? Bueno, a ver, el problema era una central nuclear, pero una central nuclear que sufrió uno de los mayores seísmos de la historia y que lo superó sin ninguna clase de problema. Es decir, la central nuclear resistió el seísmo y paró automáticamente y no tuvo más inconveniente, como el resto de centrales japonesas que no dieron más problemas. El problema fue el tsunami que vino posteriormente, ¿no? El tsunami inundó la central nuclear, afectó a los generadores diésel de emergencia que alimentaban, que servían para refrigerar, suministrar energía eléctrica para refrigerar los reactores, y al no poder refrigerarlos, los reactores pues se calentaron y se fundieron, ¿no? Fue una fusión y luego con emisiones radiactivas. Fue un accidente nuclear, es innegable, nos obligó a revisar la seguridad en todas las centrales nucleares, que ya era muy alta, pero se revisó nuevamente la seguridad en todas las centrales nucleares del mundo, y además se hizo una enorme inversión para intentar estar preparados para situaciones no previstas inicialmente en el diseño. Y luego, lógicamente, hay que comparar, es decir, si tenemos una central como Vandellós, que también está al borde del mar, pero está a 23 metros de altura sobre el nivel del mar, pues no es creíble que en el Mediterráneo se produzca un tsunami de 11 metros, aquel fue de 11 metros, que debería ser de más de 23 metros de altura. Es decir, se tienen que comparar datos equivalentes, ¿no? Entonces, realmente se hizo una inversión muy grande. Pero una cosa que no se ve mucha gente es que en el accidente de Fukushima, con todo lo grave que fue, no se ha producido todavía ni una sola muerte por efecto de la radiactividad del accidente. Y han pasado ya 9 años, no se ha aumentado la incidencia del cáncer, como preveían los modelos en base a la dosis, con lo cual podemos decir que fue un accidente muy grave, pero sin, de momento, ni una sola víctima mortal por radiactividad. Generó muchas noticias, pero no muertes, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Sí. Y también se puede utilizar, tú lo comentas y lo explicas, por ejemplo, la energía nuclear como combustible, por ejemplo, para viajes espaciales. Pues sí, sí, es una de las formas que se pueden utilizar, una de las aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear. De hecho, ya se está utilizando, hay muchos dispositivos que tenemos en el espacio, rovers que tenemos en Marte que se alimentan de energía nuclear y se mueven por independientemente de si hay sol o hay tormentas de arena. Se mueven por Marte gracias a la energía nuclear. La propulsión nuclear es una de las líneas de investigación de los científicos, y de hecho, por ejemplo, la NASA ha diseñado recientemente una mini central nuclear para colonizar, por ejemplo, para establecer una base en la Luna o incluso en Marte, ¿no? Es decir, para conquistar el espacio necesitaremos también la energía nuclear. Y, por ejemplo, también vamos a necesitar el espacio y la energía nuclear para conquistar un poco el futuro, la lucha contra el cambio climático, ahora que se habla tanto de las energías renovables, de los combustibles que no sean fósiles, de los combustibles que no ensucien el espacio o la atmósfera, pues llega la energía nuclear que tiene eso. Claro, es que cuando yo lo que distingo siempre es entre energías más limpias y energías menos limpias. Hay quien dice, preferimos energías limpias, y las energías limpias no existen. Cualquier tipo de energía tiene algún tipo de residuo, algún tipo de minería que tiene subproductos que muchas veces son tóxicos. Es decir, mucha gente no sabe que los paneles solares o los aerogeneradores generan residuos tóxicos durante su minería, su construcción y luego durante su desmantelamiento, que se tienen que tratar con seguridad. Pero comparemos esos residuos tóxicos con los que emiten los combustibles fósiles, que los emiten directamente a la atmósfera. Es decir, que algo sea potencialmente peligroso, no supone un gran riesgo si se trata con seguridad, que es lo que se hace con los residuos radiactivos y con los residuos de las renovables. Sin embargo, los combustibles fósiles lo emiten a la atmósfera, son los causantes de más de 7 millones de muertes por la contaminación del aire cada año, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto del calentamiento global que estamos sufriendo. Tú trabajas en Ascón, eres operador nuclear, como operador nuclear estás en Twitter. ¿Cuál es la respuesta de la gente ante este tema? De primera, lo que te digo, ¿no? La energía nuclear en sí misma, a nivel genérico, luego podemos comentar y hay matices, pero a nivel genérico genera una serie de de reservas. Pero ¿tú qué te has encontrado en la gente? Bueno, me he encontrado de todo. En mi entorno, lógicamente, viviendo cerca de la central nuclear, pues el entorno no supone, nadie te hace preguntas, nadie tiene miedo. Yo imagino, ¿no?, cuando te preguntan, ¿estudias o trabajas? Te digo, no, trabajo en una central nuclear. Sí, no sé si sirve, para ligar un poquito. Impresiona, ¿no? Te dicen que si brillas por la noche, las típicas bromas, ¿no? Sí. De que si eres como Jorge Simpson, si te gustan las rosquillas, ¿no? Es lo que decíamos antes, hay muchísimos mitos. Me he encontrado, sobre todo, de eso me he encontrado mucho en Twitter, ¿no? Llevo 4 años divulgando en Twitter y bueno, es prácticamente a diario que me hacen algún tipo de referencia, pues a que si tengo algo radiactivo o si soy... Al final, lo que te decía, todo depende de la dosis, ¿no? Es decir, si yo trabajando en la central nuclear tengo un dosímetro y mido y recibo al cabo de un año trabajando pues el equivalente a 2 o 3 radiografías, pues imagínate el riesgo que tengo, pues el mismo que el que se ha roto una pierna, ¿no? Es decir, al final todo se puede medir y podemos saber la dosis que hemos recibido. Hay muchísimos mitos. Cuando empecé a divulgar, hice una lista de mitos para intentar desmontar y tuve que detenerme en 40 porque si no iba a ser demasiado extenso, ¿no? O sea, hay muchísimos. Seguramente en estos días que se está hablando tanto de protocolos, tanto de procesos de limpieza, tantas hay cosas que hay que desinfectar, bueno, pues supongo que tú estás un poquito acostumbrado a esto, ¿no? Porque sí, en ASCO, sí. Entrar en ASCO, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el proceso para entrar ahí? Un día a día normal, ¿eh? Un día a día normal. Bueno, pues un día a día normal, pues nada, me desplazo hacia el trabajo y una vez que voy caminando hacia la entrada de la central, paso por un aparato de rayos X, todo lo que son equipos, cosas de mano, pues igual que un aeropuerto. Paso por un pórtico que detecta que no lleve nada metálico, luego paso por un detector de explosivos también. Y entonces ya pues entro a trabajar, voy caminando hacia mi despacho y que es la sala, mi despacho está dentro de la sala de control de la unidad 2 de ASCO, aunque mi ámbito son ASCO 1 y ASCO 2. Uh-huh. Digamos, y luego pues es simplemente una sala de control con muchos botones, con muchas luces, con muchas pantallas. Y bueno, es un trabajo que al final cuando pues, te acostumbras pues lo tomas como algo rutinario y algo, digamos, no supone, no va uno con tensión, ¿no? Lo que pasa es que es un trabajo que sabes lo que tienes entre manos un reactor de 1000 megavatios, sí. y una gran responsabilidad, pero como un piloto de avión, por ejemplo, no, ni más ni menos. Supongo que la gente no sabe, ¿no? Pero nos ocurre mucho a todos. O sea, dices... ver y comprobar que no llevo explosivos, evidentemente, que no llevo metales. Esos claro. Túneles de seguridad son más peligrosos que una central nuclear, ¿no? A nivel radiactivo, digo. No. Los pasamos todos, quiero decir. Sí, no, pero una cosa es el detector de metales, que sí. Lo hace mediante campos magnéticos, con lo cual no hay riesgo, y los equipos, digamos, de mano, esos sí que pasan por rayos X, pero ahí no entra la persona, con lo cual no hay dosis. Entonces, y además porque un yo qué sé, por ejemplo, mi bocadillo, pues pasa, o mi fruta que me suelo llevar, yo suelo llevar más fruta que bocadillo, pues es irradiado también con esos rayos X y no les pasa absolutamente nada, porque lo que hace es pasar rayos X a través de ellos. Y en todo caso desinfectaría alguna cosa que estuviera, si hubiera algún tipo de microbio, pues probablemente lo mataría, ¿no? Es decir, esa comida luego no es radiactiva, una comida irradiada se puede comer perfectamente. Y nosotros no pasamos por pórticos de rayos X. Claro. Luego sí, a la salida sí tenemos un pórtico que detecta radiactividad y si saliéramos contaminados lo detectaría también. La energía nuclear salvará al mundo. Así se titula el libro que se acaba de publicar, está en Planeta, una energía nuclear que tú conoces a la perfección. en unas fechas en que además hacen falta cosas que salven al mundo. Hay que cambiar un poquito los conceptos, pero quitando con este libro, ¿no? El objetivo es quitar un poquito el concepto negativo que existe sobre las cosas, el mito que hay, que es mucho, pero también la realidad nos indica que, por ejemplo, Greenpeace no protestaba por la energía nuclear cuando comenzó, sino protestaba por el uso militar de la energía nuclear. Que la gente comprenda eso, ¿no? Sí, no, yo totalmente de acuerdo. Es decir, la energía nuclear tuvo un origen militar, eso es innegable, pero como tantos inventos que funcionan hoy en día y sirven para muchas cosas. El radar, por ejemplo, pues tuvo un origen militar y nadie quiere separar ahora el uso militar del uso civil. Todo el mundo sabe que se utiliza para protegernos cuando los aviones están en el aire, ¿no? Quiero decir que hay que separarlo y Greenpeace yo creo que no lo hizo. No sé por qué tipo de interés, si por lo que les interesaba tener esa imagen o ganarse adeptos de esta manera, pero no han sido capaces de separar el uso militar del uso civil de la energía nuclear cuando yo creo que son dos usos completamente separados. Alfredo, mil gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos contigo y por luchar contra ese mito y esa leyenda. Un poquito has puesto un grano de harina para conseguir que un poco cambie el concepto, lo que se cree, lo que la gente piensa sobre eso. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. El placer nuestro, gracias. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo ha estado confinado, el mundo está saliendo de ese confinamiento y también el mundo del cine poquito a poco. No sé lo que tardará el mundo en volver a ser normal, pero el cine también va a estar en este mundo nuevo que viene, ¿no? Hombre, no me cabe la menor duda. Poquito a poco la cosa va progresando, ya se anuncian cines que abren, ya se anuncian estrenos. De momento los estrenos son todos en forma digital, pero poquito a poco estamos viendo el final de esta mala película, que yo creo que el final será bueno, ¿eh? Así es que tendremos cine dentro de no demasiado. Fíjate, esta película, vamos a escuchar la música, primero lo oímos y luego contentamos por qué. Porque es una de las películas importantes, grandes, no, grandísimas, en la historia del cine. Es la música de Parque Jurásico. Escuchamos porque la música tiene que ver con un autor, con un compositor que va a ser premiado con uno de los premios más importantes del mundo. Princesa de Asturias, José Manuel. Pues sí, hombre, Joe Williams, premio Princesa de Asturias, me parece que más que merecido, ¿no? Joe Williams, bueno, pues no sé si decir el más grande compositor de cine, desde luego del momento, uno de los dos más grandes, vamos a decir, por lo que va a pasar a continuación, sí, ¿verdad? Claro. Pero una de las figuras indiscutibles. Bueno, 5 Oscar de Hollywood, La lista de Schindler, E.T., Star Wars, Tiburón, El violista en el tejado, y 52 nominaciones. Es la persona con récord absoluto de nominaciones al Oscar. Bueno, no es porque tenga Oscars, es porque su capacidad para componer para el cine, también para fuera del cine, ¿eh? 52 nominaciones. 52 nominaciones, sí, sí. Bueno, 409 bandas sonoras, Bruno. Es decir que, por eso te digo que también ha compuesto para fuera del cine, pero para el cine, más de 400 bandas sonoras, realmente un esfuerzo extraordinario y sobre todo con una calidad impresionante. Uno de los grandes sinfonistas de la historia del cine, porque es que la música de John Williams se escucha perfectamente fuera de las películas. Es casi tan importante como Ennio Morricone, ¿no? Bueno, pues casi tan importante como Ennio Morricone, el otro premio Princesa de Asturias. El autor, entre otras películas, entre otras músicas de la película Érase una vez en América. Pues John Williams y Ennio Morricone, premios al Príncipe de Asturias este año. Pues sí. Ennio Morricone, 92 años, John Williams, 88. No sé si hemos tardado un poquito en darle los premios, pero realmente todo está bien si llega en algún momento. Es que tenía que nominarles alguna vez a los Oscar, ¿no? Efectivamente. Bueno, Ennio Morricone también tiene dos Oscars, la verdad, ¿no? Uno honorario, que le dieron a toda su carrera, y luego otro por Los odiosos 8 de Tarantino, con el que se llevó fatal realmente, lo que no obsta para que le hiciera una banda sonora maravillosa como este tema de Débora de Érase una vez en América, uno de los temas líricos más bonitos, más preciosos de la historia del cine. Ennio Morricone es, además de un músico extraordinario, un auténtico poeta, una maravilla con la batuta en la mano, una maravilla con el lápiz en el pentagrama realmente. Dos gigantes de la música de cine, dos gigantes de la cultura, Bruno. Una música, Érase una vez en América, que seguimos escuchando. Un mundo del cine que ha tratado en muchas ocasiones el mundo de la ciencia tan importante en estos días. El mundo del cine nos ha querido reflejar un poquito lo que es la ciencia y los científicos. Ha sido muy importante. Camino en paralelo. ¿Y qué sería el cine sin la ciencia y qué sería la ciencia sin el cine? Efectivamente. Y de hecho el cine ha recogido biografías de científicos, yo no sé si a centenares, pero desde luego muchas. Lo que pasa es que, bueno, para esta noche yo he elegido cuatro películas que nos hablan de científicos que tienen muchísimo mérito por su esfuerzo personal, cada uno en su estilo, como ahora veremos, cada uno de alguna manera, pero todos ellos han sido capaces de vencer grandes dificultades y de ponerse, bueno, pues al servicio de la ciencia de una u otra manera, como ahora veremos. Por ejemplo, una película llamada... Escuchamos el tráiler, escuchamos un poquito sobre esa película, Una mente maravillosa. Estoy en Harvard. Dirijo el taller de grandes autores. El puñetero de H. Lawrence. Creo que deberías comprarte otro libro. He leído mucho sobre ti. ¿Cómo estás, John? Al principio mi trabajo aquí era trivial, pero surgió una misión nueva y... No puedo contarte los detalles. ¿Alto secreto, espías, operaciones encubiertas? Algo así. Y... ¿Sí? Pues he conocido a una chica. No, ¿una chica humana? Homo sapiens. ¿Una bípeda? Sí, y en contra de todas las probabilidades me encuentro atractivo en varios niveles. ¿En serio? Eso es maravilloso. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Como esta película, Una mente maravillosa... Pues sí, efectivamente. La película dirigida por Ron Howard en el año 2001, con Russell Crowe de protagonista, uno de los papeles, o quizá el papel que lo encumbró ya en la fama mundial, con Ed Harris y con Jennifer Connelly. Bueno, el tráiler lo ha contado todo. Es la historia de John Forbes Nash Jr., el personaje de Russell Crowe, que es primero un estudiante de Princeton y luego profesor e investigador en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, allí conoce a Alicia Alardé, la chica esta de la que hablaba, una chica encantadora que además fue en la vida real de John Forbes Nash, fue el auténtico apoyo durante toda su carrera, durante toda su vida. En el MIT, John Forbes, efectivamente, algo de espías, de tanto secreto, pues realmente fue contratado por uno de los jefes del MIT, por Parcher Williams, el personaje que hace Ed Harris, para ayudar a los Estados Unidos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. ¿Por qué? Pues por la capacidad mental de este hombre, que era absolutamente brillante en cuanto al análisis de datos, de sistemas, y sin embargo, John Forbes Nash era esquizofrénico, es decir, se le reveló en algún momento la enfermedad, lo pasó espantosamente, seguro que si no es por la ayuda de su mujer, que se ve en la película y también fue en la vida real, pues no habría podido salir adelante, porque es una enfermedad mental complicadísima, con un tratamiento que no siempre funciona y que realmente a cualquiera nos dejaría fuera de juego, mentalmente por lo menos, ¿no? Bueno, pues este hombre era realmente, como dice la peli el título, una mente maravillosa, una mente que se sobrepuso a la enfermedad y a todo el esfuerzo para servir a su país y además a su trabajo y a su profesión. Un auténtico ejemplo. Un ejemplo también es el que encontramos en esta película, el protagonista, la historia real, la historia que presenta esta obra titulada La teoría del todo. Vamos, arriba. Buenos días, Brian. Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física? Hola. Hola. Ciencias. Letras. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta. No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién. La teoría del todo, la película, el protagonista, la historia de Stephen Hawking. Pues efectivamente, la película de James March, esta es del 2014, con un guion de Anthony McCarten que se basaba en la biografía, en el libro de Jane Hawking. Eddie Redmayne es el protagonista, un exitazo mundial en este papel de Stephen Hawking, realmente difícil pero también muy lucido, ¿no? Felicity Jones es el personaje de Jane Wilde, la primera mujer de Stephen Hawking. Bueno, la película cuenta pues toda la vida realmente, desde que Stephen Hawking es un estudiante, como acabamos de oír, en la facultad, pues conoce a la que fue su primera mujer, a su novia, Jane Wilde, en los años 60, y a lo largo de 25 años, pues mantuvieron ese matrimonio. Todo el mundo sabe cuál es la vida de Stephen Hawking, porque ha sido verdaderamente, es decir, no hay ni que discutirlo, un auténtico ejemplo para todo el mundo. Ha quejado de esta terrible enfermedad que lo postró realmente pronto en una silla de ruedas, y al que le daban además, pues algo así como 2 años de vida, ¿no? Bueno, los 2 años de vida, afortunadamente, se han alargado muchísimo más, y Stephen Hawking ha podido investigar, trabajar, escribir, divulgar, hablar y moverse, porque realmente lo de este hombre era un auténtico milagro cada uno de los días que ha vivido, y realmente ha vivido muchos, por fortuna, ¿no? La película es toda la vida de Stephen Hawking. Como digo, Eddie Redmayne estuvo estupendo en este personaje, y yo creo que es una película que podemos recordar y podemos siempre homenajear a este Stephen Hawking, otro auténtico ejemplo para la humanidad. Un ejemplo para la humanidad es también la científica más grande de la historia, Marie Curie. En la vida no se debe temer nada. Todo debe ser comprendido. ¿Los caballos pueden ganar el premio Nobel? No, solo los hombres. Tu madre es una excepción. Ella ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio irradia desde su interior, como tú. Los rayos de radio podrían ser un aliado muy útil en el tratamiento del cáncer. Lo ha dicho el tráiler, la primera mujer que fue premio Nobel, Marie Curie. Efectivamente, esta es la peli de Marie Noël del año 2016, y es la tercera vez que el personaje de Marie Curie ha llegado a la pantalla, y nos queda todavía una, porque va a llegar pronto la película que protagoniza Rosamund Pike en el mismo personaje, claro. Carolina Gruchka es la protagonista, con Ariel Goldhartel y Charles Berlin en los papeles protagonistas, y la película cuenta, por supuesto, parte importante de la vida de Marie Curie, la película esta me refiero, la del año 2016, ¿no? La de Marie Noël. Al poquito de empezar la película, cuando Pierre Curie, el marido de Marie, obtuvo el premio Nobel de Física, pues murió, falleció en un accidente, y se quedó ella sola con 2 niños, bueno, empeñada en trabajar, en estudiar, prácticamente con todo el claustro en contra, porque nunca se ha visto bien, ¿verdad?, que una mujer destaque tanto en el terreno de la ciencia. A pesar y de todo eso, ella se empeñó y consiguió seguir avanzando, ganó, como contaba ya su marido, un premio Nobel, y después el segundo, una mujer que ha tenido 2 premios Nobel, un caso verdaderamente único. En la película también vemos la parte interior, digamos, de la vida de Marie Curie. Se enamora de un colega suyo, de un científico, que está casado, tiene una relación tormentosa, mucho más cuando la mujer de él hace pública la relación entre los dos amantes. Y bueno, la verdad es que la película cuenta ese momento y ese afán de superación de Marie Curie, por un lado, por progresar y por trabajar en su ciencia hasta límites que le costaron la vida al final, y por otro lado, la parte, digamos, íntima, en la que tampoco ella se dejó vencer, siguió siendo fiel a sus convicciones todo el tiempo, y las relaciones le duraron pues lo que tenían que durar, porque la vida es así, pero no porque ella se rindiera en ningún momento. Otro de estos personajes, en este caso además femenino, yo creo que haremos un especial de mujeres importantísimas en el cine, porque hay tantas, ¿verdad? Pero en el terreno de la ciencia, Marie Curie es verdaderamente el ejemplo a seguir. Y otro ejemplo de película, Película sobre científicos, sobre ciencia. Una película que nos hace sonreír, una película extraordinaria titulada El profesor chiflado. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la cátedra de esta universidad? Diría que antes de mi nombramiento como consejero estudiantil en la USC, hará 3 años, no, cuando me gradué, es decir, 2 años antes, no, di clases de botánica en una escuela privada. Me decidí por la botánica, pero lo que realmente me gustaban eran las ciencias. Creo que debería retroceder a aquellos tiempos en que me gradué en la facultad. ¿Cuánto tiempo? Dos años y 22 minutos ahora. Kelp, si mal no recuerdo, creo que le dije a usted cuando llegó aquí lo mismo que a los demás profesores de la facultad, que no estaba dispuesto a permitir que ningún miembro de mi profesorado usara los materiales de enseñanza de la universidad para sus experimentos personales. ¿Acaso no me expresé con suficiente claridad? Bien, sé que tengo muy buena memoria. Dígame, Kelp. ¿No fue aproximadamente 6 semanas más tarde que realizó usted un pequeño experimento sumamente interesante ante su clase? Veamos. Creo que era algo... Y una película que nos recuerdas esta noche aquí, hablando de ciencia en el mundo del cine, es esta, es un clásico, El profesor chiflado. Bueno, yo creo que el mejor científico de todos los que hemos oído esta noche. Bueno, es broma, naturalmente. Película del año 63, dirigida, escrita, producida, protagonizada por Jerry Lewis en su mejor momento. Una auténtica obra maestra. El otro día hablábamos de las películas que proceden de un libro, de una novela. Bueno, pues seguramente este profesor chiflado viene del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque la transformación del bueno de Julius Kelp, este profesor de química absolutamente desastroso, que encuentra una pócima milagrosa y que de repente se convierte en un ser maravilloso, este Buddy Lab que encandila a todo el mundo, profesores, alumnos, naturalmente a su novia Stella Stevens, esa rubita del momento a la que Jerry Lewis se confiesa absolutamente enamorado. Bueno, Buddy Lab es un hombre elegante, apuesto, guapísimo, seductor, pero es una mala persona, es un mamonazo con todas las letras. Sin embargo, Julius Kelp, que es un desastre, chiquitito, apocado, feo, es un hombre buenísimo, es todo un pedazo de corazón. Este es el mito de Jekyll y Hyde también, de alguna manera. Y la película lo que es una sucesión inmensa de momentos divertidos. Acabamos de escuchar aquí, bueno, simplemente cuando Julius Kelp abre su reloj y suena esta marcha militar ensordecedora que al pobre rector le pone de los nervios. Naturalmente, ser rector de una universidad en la que trabaja Julius Kelp es verdaderamente para perder la cabeza, ¿no? Pero en ese momento ya ha habido 4 o 5 gags y la verdad es una situación de una continuidad de chistes que no termina nunca a lo largo de la película. Una película realmente divertida y además yo creo que muy interesante con esta vuelta de tuerca, como digo, del mito de Jekyll y Hyde. Jerry Lewis en su mejor momento, profesor chiflado, una obra maestra del cine cómico. La verdad es que el mundo del cine también nos deja personajes, historias que quedan para siempre. Y esta es una de ellas, la del profesor Kelp. Es uno de los personajes del mundo del cine, de la historia del cine, que están ahí, pase lo que pase. Y sí, fíjate que ha pasado muchos años de esa película, pero es que aunque pase 1000, seguirá ahí, Efectivamente, y además ni siquiera Eddie Murphy, con esas 2 versiones del profesor chiflado que hizo, después le logra ni por asomo acercarse a la calidad y por supuesto ni siquiera la diversión de la película de Jerry Lewis del año 63, fíjate, se han pasado, ¿verdad? Pues casi 60 años y aquí sigue inmortal este Julius Kelp, el personaje de Jerry Lewis. El mundo de la ciencia y los científicos, cómo han sido tratados por el mundo del cine, que nos lo ha contado aquí en el Callejón José Manuel Escribano. José Manuel, 1000 gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano, señores del fin del mundo. Muy buenas, Javier. Hola, hermosos, ¿cómo estáis? Ay, Javier, cómo te echamos de menos. Tú, sí, mucho. ¿Tú? Sí, pero estás con fritura ahora mismo. Yo te oigo fatal. A ver, ahora. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Unos calamares? ¿Qué estás haciendo? ¿Unas gambitas al gabardín? ¿Se o qué? Algo, se oye crac, crac, crac. ¿Se oye fritura? ¿Se oye? Se te oye un poquito mal, solo un poco mal. Vamos, que es imposible oírte. Como cuando estás buscando una señal de radio y se oye... Que vamos a conectar otra vez contigo, Javier, porque estás un poquito raro. Estás un poquito raro y con Javier nos vamos a ir hasta Brasil, con Javier Sevillano, porque Señales del Fin del Mundo esta noche os cuenta una historia que pasa en Brasil. Bueno, en Brasil pasan unas cuantas, una de ellas sí. Es su presidente. Las otras tienen que ver, la que vamos a contar hoy, con un río en el Amazonas, en donde una serie de cosas, una serie de minas, una serie de fábricas que se encuentran, están contaminando, estropeando el río. Eso se puede extender... Ocurre en Brasil, pero ocurre en muchas partes del mundo. Pero el caso importante que citamos hoy es en Brasil, porque es un río que está en el Amazonas, es un río que está sufriendo los efectos de esa especie de contaminación que está ocurriendo en el lugar y esta circunstancia que se está viviendo ahí, bueno, pues es... una señal de lo que puede pasar en el resto del mundo, de lo que puede pasar en el futuro, un futuro que, si seguimos por este camino, pues seguramente va a irse, pues no sé si al final del mundo o al fin del mundo, pero va a irse a algún lugar importante. Malo para el futuro. Estamos complicándonos la vida cuando es mucho más fácil hacer las cosas bien e intentar evitar que pasen estas cosas, que pasen estas circunstancias. Ahora mismo, en Brasil, en el Amazonas, en este pueblo, en este lugar, en este río, una serie de contaminaciones están provocando que esté muriendo muchos seres vivos relacionados con este río, muchos seres vivos que se encuentran en este sitio, y esa es una de las señales del fin del mundo que os vamos a contar esta noche. Pero con Javier Sevillano, si vuelvo algún día, porque las señales del fin del mundo, de verdad, las señales del fin del mundo, una de ellas es que una de las cosas que se está descubriendo con esta pandemia, con este confinamiento, es que el mundo tecnológico todavía tiene que progresar mucho, sí. Porque no hacemos que cortarse, que fastidiar. Está que, muy saturado. Está fastidiadísimo. Javier Sevillano, muy buenas de nuevo. ¿Ahora me escucháis? Oye. Ahora te escuchamos. Ahora claro sí. Y alto. ¿Eh? Sí. Claro y alto. Exacto. Venga, señores del fin del mundo, el Amazonas, un río. Cuéntanos. Pues en estos tiempos... Los ríos son los que más están sufriendo, sobre todo en la Amazonía, gracias al señor Bolsonaro, que es el discípulo torpe de Donald Trump. Sí. Porque peor que él no se puede hacer. Por cierto, acaba de anunciar Bolsonaro que va a dejar la OMS. Que va a dejar la OMS. Sí, bueno, también. Claro. Sí, lo sí, que sí. Le digan de un poco más arriba. ¿Dónde va uno y va el otro? Copycat. Es que es una cosa... Pero desde luego los nativos de la Amazonía no están muy contentos con él, porque está permitiendo todo tipo de desmanes, aunque estos ya venían de antes, ¿no? Sí, no eran sí, solo sí, de sí. La época Bolsonaro. La Amazonía es un punto de riqueza natural que está detrás de muchas grandes fortunas, y sobre todo, más que grandes fortunas, de grandes empresas, no solo brasileñas, de mucho, sino de otros muchos sitios. Consorcios empresariales pusieron ya los ojos hace muchos años en la Amazonía y en ello están. Concretamente estamos hablando de un río que se llama el río Telespires, que es un subafluente del Amazonas, y que debido a su riqueza natural, todos estos ríos, tanto los principales afluentes del Amazonas como los afluentes de estos afluentes, estos subafluentes, pues están llenándose de saltos hidroeléctricos y de represas para poder producir esta energía proveniente de estos saltos, ¿no? Lo que está ocasionando es que estos ríos tienen muchísimo potencial de negocio para empresas muy importantes, y algunas de ellas, pues como decimos, no son solo brasileñas, sino también, por ejemplo, una de las principales empresas hidroeléctricas francesas de capital público, es decir, de capital estatal. Concretamente, desde hace ya tiempo, la etnia Munduruku está aportando pruebas de lo que está ocurriendo con este río, que están represándolo, es decir, están... Fíjate. Esta es la cosa fatal. Esta es la cosa fatal. Perdemos a Javier Sevillano. Una de las cosas de, como decía, de Señales del Fin del Mundo, es que no está la tecnología tan preparada para comunicarnos. No nos acerca. Nos acerca cachitos y pasan esta serie de cosas. Javier, en sí, el Mato Grosso se encuentra en este estado de Brasil este río, ¿no? ¿Sabes quién tiene la culpa? A ver, ¿quién? De que se haya cortado un michi que tengo por aquí. Que cada vez se ha puesto la pata en una tecla y ha cortado. El gatito. Ah, míralo. Lo voy a echar de la mesa porque me va a cortar otra vez. Está por aquí rondando en cuanto me puedo hablar. O sea, ha encontrado la forma de... La tecla. Ha encontrado la tecla de putearme más. Sí. Ya sabes que los gatos... Claro, bueno, claro. Comentamos. Está diciendo, yo intervengo, no le fastidio. Pues no, ahora te vas a enterar bien. Está durmiendo, en cuanto me escucha hablar, se levanta el jodido. Bueno, pues estos nativos que de esta parte del Amazonas, en los últimos tiempos lo que está ocurriendo es que todas estas empresas están acudiendo a una casi convocatoria del presidente Bolsonaro, porque hay que recordar que en una Asamblea General de las Naciones Unidas celebrado el 24 de abril de 2019, este señor, el presidente Bolsonaro, dijo que el indio no puede continuar siendo pobre encima de tierra rica, a lo que los propios nativos respondieron: ni somos pobres ni queremos minería, porque nosotros sufrimos viendo morir el río, que es de lo que comen, con lo que cocinan, con lo que se lavan, de donde viven, ¿no? Porque los peces del río son uno de los principales sustentos de todas estas tribus nativas. Y lo que ocurre que como se represan todas estas aguas y hasta que se ponen en funcionamiento estas centrales hidroeléctricas, lo que ocurre que el río poco a poco en estas represas, en estos lagos artificiales que se van fabricando, poco a poco el río se va muriendo por falta de oxígeno y los peces van muriendo, y las extracciones que se están realizando también de minería en busca de oro, la gran mayoría de forma ilegal, están produciendo un envenenamiento de los peces por mercurio, peces que luego se comen estos nativos, y por análisis que se les ha realizado, evidentemente se les ha hallado niveles de mercurio superior al normal en unas condiciones de lo que es una selva, ¿no? Pero como están devastando la selva para estas actividades empresariales, los grandes perjudicados evidentemente están siendo ellos. No solo de esta forma, sino que toda la gente que mueve todo este tipo de obras, estas grandes obras y estas explotaciones, lo que crea alrededor son unas ciudades flotantes que se van moviendo de un sitio a otro según van avanzando las obras, y son gente que están en estas ciudades o estos poblados, evidentemente son gente de la ciudad, no son gente nativa. Lo que conlleva esta gente es una molestia a la zona y a los nativos de todo tipo de actividades que ellos no conocían o no querían, en las que no están acostumbrados a vivir, como son desde consumo de droga, prostitución, secuestro de jóvenes, de niños y niñas para la prostitución, aparte de lo que es la degradación medioambiental que ya está sufriendo. Con lo cual, digamos que todas estas tribus nativas a las que se les está poco a poco echando de su hábitat de milenios, pues están bastante enfadadas, y aunque hay gente que les apoya dentro y fuera del país y han denunciado estos hechos, no solo a la Fiscalía de Brasil, sino internacionalmente, y lo más que han conseguido es que algunas empresas sean multadas, por ejemplo esta francesa, esta empresa de capital francés, de capital mayoritario del Estado francés, se la condenó a pagar una multa de 8 millones poco más de euros, y llegaron a un acuerdo por 600.000 y para reinvertir, para seguir en la obra, o sea, para seguir fabricando estas grandes empresas, estas grandes presas, ¿no? Lo que ocurre es que no solo los grandes ríos, sino los ríos pequeños también están siendo invadidos por estas grandísimas presas, que lo que hacen es poco a poco van disminuyendo el potencial que tiene la Amazonía, no solo para Brasil, sino como gran pulmón verde verde de todo el mundo. Hay que decir que estas empresas, estas hidroeléctricas, lo que echan al aire es una gran cantidad de gases contaminantes, de gases de efecto invernadero, que son ingentes. Aparte de que, aunque ellos lo venden como generadores de una energía limpia, realmente no lo son. Y encima que la Amazonía siempre dice que es el pulmón del mundo, o sea que estás destrozando una zona que es vital. Vital para la supervivencia. Ya, pero bueno, según la teoría de este hombre, pues claro, todas estas instalaciones de hidroeléctricas y proyectos extractivos que debían de ser consultados con los afectados de la zona y que no lo están siendo, por eso de buenas a primera, y ellos ven que se instalan estas empresas de construcción y sin contar con ellos para nada, cosa que la ley les ampara en ese punto, pues están siendo desplazados a otras zonas y sobre todo privados de sus recursos naturales de vida. Bueno, señorito, para julio a lo mejor te vemos, ¿no? Pues para julio, no sé, habrá que planificar unas vacaciones, o este año no. No lo sé. Este año no toca. Las vacaciones también se han confinado. En agosto, exactamente, el casoplón. Claro. O la cabaña. Podríamos ir a Wuhan. Javier Sevillano, muchas gracias. Adiós. Hasta mañana. Volvemos a mañana a las 12:30, a las 11:30 en la Comunidad de Canarias. Gracias.